Año 2009, interior, día. Un hombre de estatura mediana, sentado, algo pálido. Cualquiera diría que es macrobiótico, sensible y tiene calabacines en la heladera. Enfrente otro hombre, con cara de niño. Cualquiera diría que es joven, inmaduro y tiene marihuana en la heladera. El macrobiótico se acerca al micrófono y habla. Muy buenos días para todos. Año 2009, interior, día. Alguien escucha su radio y responde, como si le hablara al aparato. ¿Y este facho qué dice vos? Buenos días, dice vos. Bien, mi facho, decir buenos días. Oh, qué facho. Año 2009, interior, día. Muy buenos días para todos. Con todo respeto, pero ¿no te parece que sos un estúpido descerebrado que se hace el progre para quedar bien con su conciencia y hacerse el amigo de los pobres diciendo muy buenos días, Joel? Con todo respeto, ¿eh? Muy buenos días para todos. ¿Y por qué no ponéis la otra campana? ¿El chiquito ese también opina? Querés propaganda de todo menos el mismo. ¿Qué te pasa? Está todo solo en la cancha, loco. Siempre mirando para atrás. No dijeron el mes que mandé. No, me hacen acordar a los tiempos oscuros. Herramienta de la derecha. Si se crió un fósil, va a ser un hijo de comunista. Lo que sabía no se roba, loco. Mucho mejor el gobierno que ha sido de Valle. Oh, yo sabía que era mancha, Joel. Oh, el Joel es mancha, oh, terrible mancha, Joel. Oh, yo sabía. ¿Sabés vos? Qué mancha. Ah, bueno. No toquen nada 2009, año electoral. Un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Seamos sinceros, nada nos gratifica más en la vida que la constatación de nuestras presunciones más suspicaces. A continuación, 4 horas diseñadas para ser feliz en un año electoral. No toquen nada. Pasan 2 minutos de las 8 de la mañana y aquí estamos dando comienzo a este No Toques Nada de lunes 15 de junio del año 2009. Ya cerquita, ya en la recta final, rumbo a las elecciones que van a ser en menos de 15 días el 28 de junio aquí, las internas, las primarias e internas en el Uruguay. Sí, queda un fin de semana antes de las internas, esa es la cuenta sencilla. Y después la VEA, que No Toques Nada, no sabe aún si va... No lo tenemos definido. Pero hay novedades a propósito de las elecciones de octubre que ya vamos a tener, aquí también vamos a tener que votar varias cosas a la misma vez, no en las internas, estoy hablando de las nacionales de octubre. Esta nota de Caterina Notar Giovanni en el diario El País, en el País los domingos de ayer, me llamó la atención. Casi todos los candidatos han hablado del tema de drogas, ¿no? Tabase, marihuana, sí. Legalizar o no la venta de marihuana. Es cierto, muchas veces porque le preguntamos los periodistas, pero todos han hablado. Y aquí se le hace una nota a diferentes especialistas que están al frente de diferentes centros en el país, el Jawel de Maldonado, el Portal Amarillo, el Departamento de Prevención de Adicciones del INAU. Y desde todos esos centros se dice que ninguno de los candidatos se ha comunicado con ellos, nadie ha consultado cuál es la realidad de esos centros, qué es lo que tienen allí todos los datos de cómo vienen y cómo llegan los adolescentes o los jóvenes o los adictos en general, cómo salen, reinciden o no reinciden. ¿Qué es lo que se está pudiendo hacer en materia de tratamiento y recuperación? Es fuerte. Es un párrafo donde dice, hasta ahora ningún precandidato, ningún sector oficialista o oposición ha solicitado recorrer, por ejemplo, el Portal Amarillo o el Centro del Jawel de Maldonado. Y miren qué vueltas dan, todos, Sí. Oficialismo, la oposición, vueltas dan y muchos. Y es uno de los puntos claves a veces de las elecciones, ¿no? Las propuestas, los programas, los actos y el cómo se elaboran, ¿no? Y está fuerte que ninguno haya recorrido por lo menos estos centros cuando el tema pasta base está en todos, porque se habla de violencia, inseguridad y siempre se mete el tema de pasta base. Tenemos 9 grados de temperatura en Montevideo, 94% de humedad en este momento. La máxima para hoy es de 15 grados aquí en Montevideo, en el sur del país. No toquen nada. La Corte Electoral terminó el conteo de firmas para la aprobación del plebiscito por la anulación de la ley de caducidad. La autoridad electoral no tuvo necesidad de revisar las 340.000 firmas entregadas, ya que validó las casi 260.000 necesarias antes de llegar al total. De esta forma quedó confirmado que en octubre, además de las elecciones presidenciales y parlamentarias, habrá 2 plebiscitos por la anulación de la ley de caducidad y por el voto de los uruguayos en el exterior. Ambos proyectos deberán obtener la mitad más uno de los votos emitidos para ser aprobados. Bueno, hay que entrar al cuarto secreto con mucha concentración para votar 3 cosas en octubre, ¿no? Bueno, antes se votaba también las intendencias. Antes que se separaran se votaban las intendencias. Había muchas cosas que votar. Finalmente el proceso fue más rápido de lo esperado. Así lo explicó Edgardo Martínez y Mario, ministro de la Corte Electoral. Las firmas fueron recibidas en el Parlamento como corresponde. El Parlamento entonces envió a la Corte Electoral para su verificación las mismas. En primera instancia lo que se hizo fue el conteo. En segunda instancia lo que se hizo fue la numeración de las mismas a los efectos de llevar del control del movimiento interno. Luego se hizo la verificación si las credenciales correspondían a credenciales existentes, a credenciales vigentes, y en tercera instancia se hizo un chequeo de firmas a los efectos de verificar que la misma coincidía con el original que tenemos en la Corte Electoral. Una vez que se llega al 10% de las firmas correspondientes al padrón de habilitados, esto se remite al Parlamento a los efectos de que tenga la posibilidad, en el marco de la Constitución, de presentar un proyecto alternativo. Puede ser presentado por la Asamblea General a la consideración de la ciudadanía hasta 90 días antes de las elecciones. Quiere decir, estamos en el plazo hasta fin de julio aproximadamente para que esto suceda. Los resultados de dos encuestas presentados en los últimos días muestran una interna frente amplista con clara ventaja para José Mujica, pero muestran diferencias menores a 10 puntos entre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. La empresa Cifra da un 50% de intención de voto para Lacalle, entre quienes dicen que irán a votar el 28 de junio, y un 43% a Jorge Larrañaga. Interconsult da una diferencia de 10 puntos, con 53% para Lacalle y 43% para Larrañaga. Para la interna frente amplista, Interconsult da 60% para Mujica y 35% para Danilo Astori. En ambos sondeos, Pedro Bordaberry ronda el 75% del Partido Colorado. El viernes a la noche, Cifra dio los datos de la interna del Partido Nacional y Partido Colorado, y hoy se publica en Últimas Noticias los datos de Interconsult, que vienen a afirmar que la única elección, por lo menos para los encuestadores, que estaría peleada el 28 de junio, que sería la más reñida, es la del Partido Nacional. Hoy el ingeniero Dossenard presenta un cuadro donde está la intención de voto para el 28 de junio en el porcentaje sobre el total del electorado, ¿no? Es interesante, allí Mujica da un 14% en el total, ¿no?, de los que van a votar blanco, colorados, independientes y frente amplistas. Mujica se queda con el 14%, Astori tiene un 8,4%, es una diferencia grande, claro, en el total se achica mucho esa diferencia porcentual cuando uno va a la interna, la que manejaba recién el sueco. Lacalle tiene un 10 y Larrañaga tiene un 8. Y por ahí, también lo explicaba Sosnávar de Equipos en Canal 10, cuando uno va al total del muestreo y ve que es una diferencia de 2 puntos porcentuales sobre el total, es donde se achica esa diferencia, donde se hace reñida la interna del Partido Nacional. Claro, estamos hablando de una proyección de participación que estaría en el entorno del 55%, en una elección no obligatoria. Ese es el detalle y es una incógnita cuánta gente va a ir realmente a votar el 28 de junio. Lo que está manejando en este momento Interconsult es un 48% de personas que dicen que van a ir a votar y 13% que expresan una inclinación, pero que todavía no están seguros de que vayan a ir a votar, lo que les hace proyectar un 55% de participación. Bien, Larrañaga está como furioso con el tema encuestas, ¿eh? En su editorial, en La Democracia, dice, por ejemplo, que, bueno, en este caso es más con Lacalle que con las encuestas, ¿no? Pero dice que ha recorrido 700 asambleas en los últimos 180 días, ha estado con unas 120.000 personas, y lo que sabe es que todos los votantes de Lacalle en la interna votarían a Larrañaga en octubre, pero quizás no todos los votantes de Larrañaga terminen votando a Lacalle si él ganara la interna. Y decía como furioso con las encuestas por esta cita del diario El País de su recorrido en el norte del país. Ambos estuvieron en Paysandú, por ejemplo, el fin de semana. Con toda franqueza, a las encuestas las están haciendo no sé dónde, dice Larrañaga. Van a ser un papelón muy grande, se van a comer un resultado que no prevén. Algunas ya están diciendo que la interna blanca no se puede predecir. Escuchemos a Larrañaga hablando de este tema y una posible coalición entre Herrerismo o entre La UNA y Alianza Nacional el día después de las elecciones. Eso no tiene por qué estar resuelto hasta el 28. No lo vamos a ni siquiera analizar ese tema hasta que no se destapen los tarros. Cuando se destapen los tarros, recién analizaremos en qué situación estamos. Tarro viene a ser como las urnas para Larrañaga, ¿no? Lindo, y meter la cuchara en el dulce de leche. Fue a su tierra, Lacalle, obviamente recorriendo todo el país, en un lugar donde sabe, bueno, yo qué sé, donde siempre perdió con Larrañaga en los últimos años, y también estuvo el Cuqui. Sería altamente conveniente, y estoy seguro que así va a ocurrir, que el mismo domingo tengamos la fórmula. Ahí se sabe quién va primero. Y luego completar la fórmula creo que sería una actitud de unidad y de aprovechar el impulso y seguir el impulso, porque la elección que nos espera es muy importante y el Partido Nacional va a ser el titular de todo lo que no es Frente Amplio. Las autoridades del Banco Hipotecario decidieron dar número a unas 30 personas que pasaron la noche del viernes al sábado en las puertas de la institución a la espera de la apertura de inscripciones para la compra de 72 apartamentos. Esas personas con sus acompañantes estaban decididas a pasar 3 noches a la intemperie para poder acceder primeros a la posibilidad de compra de apartamentos ubicados en La Guada, Carrasco Norte y Barrio Sur. Jorge Polgar, presidente del banco, dijo que no se imaginaba que los 72 apartamentos iban iban a generar este interés, ya que habían estado a la venta hace un año y nadie se había presentado para comprarlos. Las unidades tienen de 1 a 4 dormitorios y cuestan entre 27 y 80 mil dólares. Algunos tienen losa radiante. Sí, a la 1 de la tarde hoy se va a abrir con estos números primero, ¿no? La posibilidad de que estas personas accedan a la visita y a un depósito para poder comprar. Estuve revisando temprano ahora en la página del Banco Hipotecario. Hay buenos datos y hay bastantes datos. Lo cierto es que pareció de sentido común lo que hizo el Banco Hipotecario. Es como que en Uruguay es como que todos íbamos a llegar el lunes y nos íbamos a preguntar por qué no dieron número en un momento. Bueno, hay que decirlo, reaccionó bien el Banco Hipotecario el sábado, llegó un escribano público, le dio los numeritos y puso una guardia. Cada 4 horas se veía juntando gente, otra vez le daban números correlacionados. Hoy se abre aparte otra instancia de préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay, así que en esta semana estaremos con el tema que interesa, como se ve, a muchos uruguayos. El gobierno creó el Gabinete de Bioseguridad, que velará por el cuidado del medio ambiente, la salud y los negocios que deriven del cultivo y el ingreso de transgénicos al país. El gabinete autorizará las solicitudes de vegetales genéticamente modificados que ingresen al Uruguay y delineará una política de bioseguridad. Estará integrado por expertos de una comisión de gestión de riesgo que será la encargada de evaluar el impacto caso a caso de los transgénicos. Recuerden que en el 2007 el gobierno del Frente Amplio había impuesto una moratoria que impidió la importación de transgénicos que no estuvieran registrados, y el año pasado la levantó esta moratoria. De esa manera se da la posibilidad de que ingresen, pero había que crear una comisión, un gabinete de bioseguridad para poder evaluar y para saber cuál es el desafío de la regulación de los transgénicos. Así lo explicó Enzo Benech, director del Instituto Nacional de Semillas. Los transgénicos no son ni malos ni buenos, ¿verdad? Son una herramienta que los vamos a utilizar en la medida que nos convenga como país. ¿Y qué quiere decir que nos convenga como país? Quiere decir que no afecten la salud, que no afecten al ambiente y que tampoco afecten el clima del negocio, ¿verdad? Hay algunos transgénicos que pueden ser perjudiciales desde el punto de vista del negocio. La médica cubana Hilda Molina llegó ayer a Argentina para acompañar a su madre de 90 años que está enferma. El caso de Molina, cuyos nietos son argentinos y no había podido conocer hasta ahora, fueron un problema diplomático entre Cuba y Argentina. En la conferencia de prensa que dio ayer, Molina agradeció a Cristina Fernández por interceder y dijo que regresará a Cuba cuando la salud de su madre se lo permita. Sí, en realidad la salud de su madre es bastante delicada hace varios días y según la neurocirujana, este es el problema o este es el dato que llevó a la benevolencia del gobierno cubano y no un cambio de actitud ni un cambio de política. Así lo explicaba al llegar a Argentina. No existe profesión, ni trabajo, ni política, ni ideología que nunca en la vida pueda suplir la función de una madre. Yo le deseo al señor Fidel Castro, que ha sido el verdugo de mi familia, que además es una persona mayor y enferma, le deseo que se mejore todo lo que sea posible en su biología y además que tenga en estos años, meses, días, lo que le queda, porque uno nunca sabe cuándo se va a morir, la mayor paz del mundo. Paz que además sería muy buena para el pueblo de Cuba, la paz del señor Fidel Castro. Pasaron 15 años desde que Molina inició sus pedidos de un permiso de salida a Fidel Castro, su ex amigo y a quien siguió con fervor revolucionario hasta que entró en la disidencia en 1994. Fue por diferencias propias, pero coincidió con la fecha en que su hijo decidió partir para no volver a pisar la isla, cuenta la crónica del diario Clarín. Y pasaron otros 5 años desde la crisis diplomática entre Buenos Aires y La Habana por este caso, que explotó cuando el expresidente Néstor Kirchner personalmente y sin éxito buscó convencer a Fidel de que la dejara viajar a Argentina. Parte de esta historia inspiró a Marco Saguinis para la novela La Pasión según Carmela. Estuvimos aquí conversando con Aguinis y tiene buena parte de esta historia ficcionada, no obviamente, pero buena parte de esta historia en la novela. Las elecciones realizadas el viernes en Irán dieron la victoria al presidente Mahmoud Ahmadinejad, pero fueron cuestionadas por la oposición. Hubo disturbios y detenidos y en este momento se desconoce el paradero del líder de la oposición. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe de la diplomacia alemana ya manifestaron sus reservas respecto a la corrección del proceso electoral. 62,6% de los votos en los comicios para Ahmadinejad, mientras que Mousavi recibió el 33,7%. Eso desactivaba también una posible segunda vuelta electoral que estaba prevista por los sondeos previos o por la idea previa de lo que podía pasar. Exactamente, sorprende porque muchos sondeos previos daban incluso ventaja al líder opositor en la intención de voto y porque de hecho se dio uno de los escenarios que se presumía podían favorecer a la oposición, que era una alta participación marcada sobre todo por jóvenes tradicionalmente alejados de las urnas. urnas se llegó a un 85% de ciudadanos habilitados para votar que fueron a las urnas. De todas formas, después de la comunicación de los resultados, se encendieron las suspicacias. Hubo cuestionamientos de todo tipo, desde irregularidades en los permisos para participar del control para los representantes de la oposición, como por ejemplo la caída del sistema de mensajes de texto y la censura en muchas páginas de internet a través de las cuales la oposición tenía montado un dispositivo para controlar el resultado de las elecciones. No se queda solo en Irán las dudas acerca de lo que fue el proceso, porque el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró que alberga dudas razonables sobre la fiabilidad de la victoria de Ahmadinejad en las elecciones, aunque evitó dar una opinión más elaborada sobre el resultado. También el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, expresó su preocupación ante los informes sobre presuntas irregularidades en los comicios de Irán. Recordemos que Irán es una república teocrática, ¿no? Y más allá de Ahmadinejad, quien manda es el Ayatolá, ¿no? Ali Khamenei. Entonces, bueno, eso también hay que recordarlo. Cuando hay elecciones democráticas, que hay alguien por arriba que siempre manda más. No toquen nada. Defensor se quedó con el torneo clausura, con la tabla anual, ya se había quedado hace 15 días. De esta manera va a definir con el Club Nacional de Fútbol quién es el mejor del uruguayo. El mejor es Defensor del Uruguay por las dos tablas, por la diferencia impresionante. La tabla anual del año pasado ya la manejaba Chandy, sacó como 28 puntos a Peñarol, por ejemplo, entre la tabla anual del año pasado y la de esta, ¿no? Sumando los dos equipos en las dos tablas anuales. El Defensor Sporting 34 puntos, River 30, Cerro 29, Liverpool 25. Esos son los cuatro primeros del clausura. Ayer Defensor le ganó a Juventud, además el Liverpool le ganó a River, que era el que podía de alguna manera alcanzarlo en clausura, 2-1. Liverpool con esto se metió en la liguilla, gran campaña también de Liverpool para puntuar en la tabla anual. Cerro le ganó 3-0 a Bellavista y también quedó tercero y muy bien posicionado en la tabla anual y se metió en la liguilla. Nacional ya estaba en la liguilla. ¿Y después qué? Porque está River y Racing clasificados, pero Peñarol le puede sacar ese lugar a Racing. Bueno, tendría que darse un hecho absolutamente surrealista, que sería que la AUF acepte que los tres puntos que se le quitaron a Peñarol valgan solo para el torneo corto y no se contabilicen en la tabla anual, algo sin precedentes. Sí, considera Peñarol que es otro campeonato, lo va a ir a pelear. Así como Nacional peleó aquel partido que no se jugó, ¿con quién? La Comilla Española, que no se jugó. ¿Cuál fue el de Liga Prudente? Fue Comilla Española. Claro, sí, Comilla Española. Y bueno, va por el imposible. Peñarol, o sea, en realidad, a los peñarolenses debería darle vergüenza ir a pedir esto después de esta posición en la tabla anual. Pero tal, los dirigentes, o sea, laburan de eso, de tratar de meter a su equipo en la liguilla, y la AUF es un cambalache, así que yo qué sé, no tengo ni idea qué tribunal, que tiene 14 tribunales más o menos, va a ir uno de contiendas que el otro, que no sé qué, en alguno va a caer de apelaciones, y capaz que Peñarol termina en la liguilla. Completamos la información de cierre de actividad regular del campeonato uruguayo, que dará la definición del título en partidos al mejor de tres. Primero semifinal entre Nacional y Defensor, tras la cual está Defensor esperándose a sí mismo. Ojo, no es exactamente el mejor de tres, porque como lo tenemos entendido, por ejemplo, el playoff de básquetbol, siempre hay que explicarlo, porque es por punto los por dos punto, primeros claro. partidos. O sea, pero con una victoria, por ejemplo, y un empate en el segundo partido, tenés que ir a jugar el tercero, porque hay chance de que te igualen, y ahí sí habría una definición por penales. Lo cierto es que Defensor tiene dos chances, completamos los datos. A mí me parece que no es así como dijiste, pero después lo discutimos. Bueno. No, a mí me parece que una victoria y con un empate ya ganás, porque es por puntos en los dos primeros partidos. Y bueno, en los dos primeros. En los dos primeros partidos. Por eso no es el mejor de tres. Esa es la gran diferencia. Por eso no es el mejor de tres. Bien, esa es la forma de definir el campeonato uruguayo. Te completo la información de los descensos con su derrota ante Defensor. Juventud se fue a segunda división. Cerro Largo empató de local ante Rampla y mantuvo la categoría. Los descendidos de este año son Villa Española, ya estaba decretado hace tiempo. Bellavista con anticipación y Juventud de las Piedras. El ascenso va a estar entre Durazno y Atenas de San Carlos. Así que habrá un nuevo equipo del interior en sustitución de Juventud de las Piedras, que en realidad es de la zona metropolitana. Es buenísima la foto de ovación hoy, ahora hablando de los equipos del interior, acá, ¿cómo se llama este jugador de Cerro Largo? No sé quién es. Ah, Rino Lucas. Está abrazando un policía que estaba custodiando la cancha. Está muy bueno, demostrando lo que es el pueblo y la gente del Departamento Unido. Con esa gente policial es de un equipo que tiene muchísimos integrantes de su plantel en una lista de Alianza Nacional, es apoyando cierto a Jorge Larrañaga. No toquen nada. No toquen @oceanfm.com para enviar correo electrónico, mensaje de texto al 9390. Antes del mensaje, NT, esas dos letras, espacio, y allí envíen su mensaje de texto. Tenemos 9 grados de temperatura en Montevideo, 94% de humedad. El pronóstico para hoy de Dirección Nacional de Meteorología dice que habrá una máxima de 15 grados. Para mañana, leve descenso de temperatura con cielo cubierto y nuboso a algo nuboso. Persistencia de algunas precipitaciones en el norte y en el este del país. 8 de mínima, 14 de máxima para mañana. Y para el miércoles, 5 de mínima y 16 grados de máxima. A ver si W Underground tiene algún pronóstico de lluvia. Probabilidad de lluvia 20% para mañana, ¿da? Baja la temperatura también ahí, 4 de mínima y 13 de máxima. Estuve bien el viernes con eso que dije que no estaba tan frío, porque creo que fue el día más frío del año. Después leí en el sábado un pronóstico ahí que dijo... Ayer estuvo muy lindo. Sí, pero pues yo dije el viernes, ¿no? Que estaba lindo, pero no le pegué. No toques nada. Largó en febrero como precandidato del Frente Amplio y dijo que llegaba para ampliar las posibilidades del partido para evitar la polarización. Está convencido que desde su candidatura aporta a la diversidad del Frente, de la fuerza política. Marcos Carámbula estará hoy aquí en No Toques Nada para hablar de estos 5 meses intensos de campaña que ha tenido. Fue el último, ¿no? Claro, hay en el Partido Nacional, el Partido Colorado, algunos que... Irineu, ¿no? Y después lo del Partido Colorado, Echegaray y... No le puedo Lamas. Creer, y yo Lamas. Junto voy a estar hablando de él. ¿De Carámbula? Sí. ¿Por qué no porque ayer hizo la revolución de los lentes. Los lentes, sí, sí, sí. Entonces bueno, ya... estaban todos con marcos de lente ahí. Ya estuvieron en Villaviarrich el sábado en la feria algunos adherentes jóvenes que se comunican o se contactan por blogs, y un blog de Carámbula en particular, con esos lentes, y ayer ya estaba Arana con los lentes, digamos, diferentes... gente que apoya a Carámbula, todos con los lentes. Sí, sí, sí, sí. Vamos a preguntarle, ¿por qué mantener esa estética? ¿Por qué mantener esos lentes? Están tratando de poner onda esa cosa con cero onda, ¿no? Que Carámbula, ¿verdad? Que es de una... Incluso han No tiene que... no necesita para cabello enrulado ninguno porque no tiene onda, nada. Lisito, lisito, lisito. Cero onda, cero. Bueno, le vamos a preguntar. ¿Le parece bien en la entrevista por qué ha mantenido esa estética? Incluso la del traje oscuro con la camisa desabrochada en el primer botón y la corbata. Es una estética que él utiliza siempre, ¿no? Y que han repetido. Algunos jóvenes también se vistieron así el fin de semana. Es una estética que utiliza desde el año del 1971, ¿verdad? Y que no ha cambiado nada. Le comento que tengo varios mensajes de texto con, bueno, fragmentos de temas suyos. A propósito, imagino que la gente de los Lakers hasta altas horas de la noche. Mira este mensaje de texto: 12:20 de la noche, otro 12:04. ¿Quién es el enfermito que hace ahora decide mandarnos un mensaje de texto a nosotros? Señor, gente que está feliz. Vení, cantá conmigo de la mano del Kobe Bryant. De la mano. Lee el mensaje. De Kobe Bryant. Toda la vuelta, vamos. Qué raro que los diarios hoy no reflejan, ¿no? No esperaron este resultado. Es muy tarde y los diarios cierran antes. A no ser que sea un acontecimiento muy importante y uno atrasa el cierre, ¿entiendes? Sí. Pero en este caso no era el tema, ¿no? Estoy leyendo que Mujica se reencontró con una prima de 87 años. Yo no lo puedo creer. O ayer en Albatros, ¿no? No lo puedo creer. Esto no lo 10 puedo años creer. Sin verse. Gente que busca gente. Pasa, estuvo en Canelones, si no toquen nada también. Nos quedó Canario el programa de hoy, ¿eh? 10 años sin verse, señor. 10 años sin verse, más los 10 que estuvo ahí indagando por los aljibes. Y eso no la vio nunca esta prima, señor. No la tiene mucho, no. Pero no, 10 años, 99. Bueno, del 85 al 99, capaz que tuvo 14 años que la frecuentó mucho, pues, ¿no? Y más los 12, 13 que trabajó de minero. Que no lo veía nadie. Señor, Darwin. Suman los últimos 30 años suman 28 sin verse. Darwin, ¿qué tenemos para su columna del día de hoy? ¿Y esto? ¿La prima Mujica? Muy bien, la prima Mujica, columna deportiva. Vamos a ver qué tiene para ofrecer la prima Mujica. 87 años, siempre lindo contar sobre las primas, a ver si están buenas o no. ¿No? Ayer vi a Verónica Lavalle. Sí, ¿es astróloga? Sí, la astróloga, sí. Astróloga, ¿qué? Astróloga. La lectura de los astros. Increíble, ahí le da el ojo. Increíble, Verónica Lavalle. Sí, aunque estaba, los astrólogos... estaba pensando en viejas que así que se piensen que estén buenas. Sí. ¿Pero dónde la vio? Cuénteme. ¿Dónde está? En Pisa Carvalho. Ah, está ahí ahora. ¿Cómo? Ha estado en todos los canales de televisión. Sí. Es como la Liliana da Silva de la astrología. Pero no es que esté ahí. Ah, de la Journey, claro, entrevistada, señor. Invitada especial. Para entrevistar, señor, que a usted no lo llama, pero a Verónica Lavalle. Bueno, está bien, pero bueno, no me tiene por qué llamar a Verónica Lavalle, ¿qué voy a decir? Y qué increíble, ¿no? ¿Qué, cuénteme que era increíble lo que vio, lo que no, no sé, porque hice una asociación ahora con la prima de 87 años y a ver cómo está la prima y no sé qué, y pensé que... No, no, se fijó cómo está la prima de Mujica, Darwin. No, no, no, no, pensé, digo, en esa cosa de cómo estará la prima, y una cosa provocativa así de la señora 87, y me acordé de Verónica Lavalle ayer, que fue de, muy provocativa la cosa del 4. Ajá, pues, ajá, como... Y con un escote importante. Con un escote no me avisaron la edad que tenía, así se llama el escote en el mundo de la moda. Se llama escote, no me avisaron la edad que tenía. Bueno, bien. Y este, está el escote en la tele, está bravo, está que explota, diría. Ah, no, está impresionante. Incluso el de Bendita TV a esta altura me asusta, tengo que cambiar porque con esto del embarazo y eso... ¿Qué mellizo lo que va a tener esa muchacha? Tiene las dos cabezas ahí de los botijas ya. Es impresionante, pero es una cosa tipo la Coca Sarli, es una cosa así. Que eso se piense en algún caso que es atractivo, no, ver dos pelotas de fútbol de salón ahí, inflada. Tengo que hacer zapping, me asusta. Es una cosa es impresionante, es un zombie eso. Bueno, me alegra estar de acuerdo, pensé que me iba a insultar. No, señor, no, tiene dos aliens ahí naciéndolo del pecho, es la cosa más antiestética que yo he visto en mucho tiempo. Sí, sí, a mí se acordaba a la Sarli, en carne, ¿no? Una cosa así. ¡No! Usted está loco, es más esto, ¿no? Señor, la Coca Sarli es el flaco Fernández al lado de esta señor, pero por favor, esta mujer es una defecio, pero pocas cosas más desagradables que ese par de globos inflados ahí que tiene. Esa especie de melones de carne, no sé cómo llamarlo, no, esta porquería. Bien, no le dé más, digamos, comparaciones, ya entendí. Pero es de las cosas más asquerosas que se puedan ver, pero aparte, señora, usted va a dar de mamar dentro de poco. Tápese un poco, señora. No se ponga tan recatado tampoco. No, señora, pero usted es un asco, señora. Eso ya trae leche, ya trae todo. Bueno, en realidad, ahí hay una góndola, ¿no? Trae los 12 tipos de leche con vitamina D, todo trae adentro. La cosa es de un mal gusto, que uno dice que se esfuerzan para el mal gusto. ¿Cómo llegamos? Linkeando a esto. Verónica Lavalle. Verónica Lavalle. La prima de Mujica, que está buenísima, dicen, parece. 87 años tiene. Barbaridad. Darwin, ese será uno de los temas suyos, 9 y 10. Después tiene columna deportiva a las 11 con todo, defensor campeón. O sea, pronto Laker campeón, los señor. Los festejos. Hubo disturbios en Los Ángeles. Hubo disturbios, sí. Hubo disturbios porque se pone pesado. ¿No? Y después de las 6, 7 de la mañana llegan los tambores. Actos de vandalismo, al menos 25 personas detenidas en la ciudad de Los Ángeles. Y después de las 6, 7 de la mañana empiezan los tambores se pone espeso el ambiente. Es como ir a los festejos, es como cuando gana Yamboqueña, o sea, a las 4 o 5 andate. Se pone bravo. Y a las 4 o 5 andate, porque se pone, es pa guapo. Darme 9 y 10 de la mañana, lo espero por aquí, ¿eh? Seguro. Que ande bien. Ni te digo si gana Canela allá en el Chao, Cerrito. Chao, gracias. Wow. No toques nada. Este sábado 13 de junio a las 3 de la tarde, gran acto en Canelones, local Criolla Vieja en Artigas y La Vía. Hablarán José Pepe Mujica, Eduardo Lorie y Bon Pasada. Pepe Mujica, el presidente de El sábado estuvo José Mujica en la ciudad de Canelones, en un acto organizado por la 1001. Y la CAPL, la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad. Allí estuvo también No Toquen Nada. El encuentro fue en la Criolla de Canelones, una casona vieja con techo de paja y faroles, donde se suelen festejar cumpleaños de 15 y casamientos. Adelante, el salón estaba decorado con la bandera uruguaya, la de Artigas y la del Frente Amplio. En los costados había colgado carteles de la 1001 y de la CAP. A las 3 de la tarde se fue arrimando la gente de todas las edades. Fueron en familia, con sus parejas, también había grupos de jóvenes. Llegaron con banderas y tomando mate. La mayoría de los que fueron eran vecinos de allí, la zona de Canelones, que se acercaron caminando, en moto o en bicicleta. En autos fueron muy pocos, había apenas unos 15 autos alrededor. El primer político en llegar fue Eleuterio Fernández Huidobro, que esperó adentro del auto hasta que empezó el acto. Varias mujeres se acercaron para pedirle que firmara sus banderas y él las fue firmando, pero desde adentro del coche. Mientras tanto, todos esperaban la llegada de José Mujica. No toca nada, conversó con la gente y ellos contaron por qué apoyan al Pepe. Es popular, es como nosotros. No viene de traje y corbata y hablarte con palabrita. Uno lo conoce hace muchos años y tiene esa rectitud, esa sinceridad, aparte de la experiencia y de su historial, que enriquecen más aún de sus palabras. Me gusta porque es popular, porque está cerca de la gente, porque me identifico con él. Y la honestidad absoluta es la más grande de las virtudes, estando en las mazmorras o estando afuera. Alguna vez puse las manos en el fuego por alguna persona y me quemé, pero por Pepe las pondría y estoy segura que no me quema. Así valores del crecimiento del país, traer la educación para acá, para el campo, para el interior. Es y siempre ha sido parte del pueblo. No es solamente la gente de plata como muchos políticos. Él mira mucho la educación, la clase media, los pobres. Porque es un viejo sabio. Varios de los que estaban allí presentes insistieron en la imagen del viejo sabio. Así lo describió un militante que se acercó a escuchar a Mujica. Las sociedades modernas se están olvidando de lo que fue el patrimonio de las viejas sociedades, que fueron los viejos, los ancianos. Cualquier tribu, cualquier agrupamiento, cualquier ciudad antigua da un lugar preferencial a los ancianos, a la experiencia y a la sabiduría de la experiencia. Pepe lo que tiene es la sabiduría de la lucha de muchos años y de tener una filosofía irreductible. Quien escucha en profundidad las charlas con él, no escucha una propaganda política, escucha la voz de un sabio, de un anciano político sabio. Todos los frente amplistas consultados allí en Calerones por Nausicaa Palomeque destacaron la gestión de Marcos Carámbula como intendente. Dice que lo quieren mucho, pero que tendría que seguir 5 años más en la intendencia, como jefe comunal. A las 4 de la tarde la criolla estaba llena, había unas 400 personas, y el primero en hablar fue Fernández Huidobro, después el comunista Eduardo Laurier. Fernández Huidobro habló 10 minutos, centró su discurso en la mística de la guerrilla, la represión, la cárcel, la dictadura. Huidobro destacó la fuerza de la izquierda como movimiento social que se ha fortalecido con el tiempo. Laurier atacó a los gobiernos anteriores y se detuvo en las dos herencias que dejaron los gobiernos anteriores, la pobreza y el campo despoblado. Laurier estaba entusiasmado con su discurso, pero lo redondeó rápido porque llegó Mujica. A las 5 de la tarde, cuando Mujica llegó, todo el mundo lo aplaudió y se arrimó para tratar de verlo de cerca o sacarle una foto con el celular. Mujica habló más de una hora para los vecinos de Canelones. Su discurso se centró en 3 ejes: la importancia de la educación, de implementar las escuelas de tiempo completo y universalizar la educación terciaria, la necesidad de estar al tanto del desarrollo de la tecnología y de apostar al conocimiento científico, y además del proyecto de país agrointeligente. Comenzó por el desarrollo de la tecnología, de su expansión y la necesidad de aggiornarse todo el tiempo. Hace 10 años en una reunión de este tipo, nadie tenía un telefonito en el bolsillo. Hoy estoy seguro que no hay nadie que no tenga un telefonito en el bolsillo. Y algunos deben de tener 2. Nos educamos en los autos que tenían un petillo para abrir la puerta y eso. Parecía que no se precisaba otra cosa. No, señor, ahora tiene un botoncito para abrirlo. Y el día que se te tranque, mamá mía, ¡socorro! ¿Está? La última vez que subí en un tractor moderno hace poco me quedé asustado. Ya soy un ser de otro planeta, porque el tipo digital. Y te dice, me pasa esto, me pasa el otro. Te hace lucecita. Puro enchufe, todo electrónico. Y para entenderlo, ya no es un mecánico aficionado. No. Pasó que la tecnología, nos demos cuenta o no, invade por todas partes. Y pasarán cosas de ciencia ficción. Papá, ese lado del mundo. Hubiera pagado por estar en el momento que Mujica subió a ese tractor moderno que le hablaba, ¿no? Y que le decía cosas y se prendía lucecitas. Mujica dijo que la mayor, porque debe tener varios años eso, además, ¿no? ¿Qué momento? La carita. Sí, que no todos deben tener esos tractores, obviamente, no. En el campo. Son los más modernos, seguramente. Dijo que la mayor apuesta que tiene que hacer el Uruguay es el desarrollo de la materia gris y del valero. Mujica señaló que en este mundo cada vez más desarrollado hay que destacar la importancia de aprender idiomas. Hoy Los gurises tienen que aprender inglés de piche. Y lo tienen que aprender cuando están fresquitos. Porque cuando están fresquitos aprenden con una facilidad que alucinante. Cuando estamos veteranos nos cuesta horriblemente. Eso es parte de la capacitación, la incorporación del inglés, tal vez del portugués. Es un idioma que si se habla despacito, se agarra y es hermoso, susurrante, dulce, enamoradizo y pegajoso. Ese era el portugués, ¿no? Sí. Pero además dijo que el inglés, o aprender inglés para los uruguayos, no es hacerle el juego a los yanquis, que el inglés es el idioma de los negocios y la tecnología del mundo. Esto como los traductores, esto hace como 30 años que es así, pero bueno, está bien. Además señaló que posiblemente en 50 años haya que estudiar mandarín, pero que ese ya no será su problema. Mujica dedicó gran parte de su discurso allí en Canelones a remarcar la importancia de la educación, sobre todo de los sectores más pobres. El grueso de la fuerza activa de los futuros trabajadores son los gurises que nacen en los barrios pobres. No son una cuestión de solidaridad, una cuestión de conveniencia nacional. Escuela de tiempo completo, hay que incorporarlos a esos gurises de chico para que tengan herramientas. La pobreza no es tener cosas, la pobreza es un nido que se te mete acá, que te achica, que te atolondra, que te baja los brazos, que te entrega, que frecuentemente te hace vivir de la explotación de la lástima. Hay que transformarla en conocimiento y en cultura. Yo supongo que habrá acuerdo en el próximo gobierno, gane quien gane, para las escuelas de tiempo completo. De alguna forma, cada uno tendrá su idea de cómo implementarlas, pero lo vienen manejando casi todos los candidatos. Dudo ahora si en el programa de la calle que leí estaba claro. La escuela de tiempo completo, pero lo tiene Larrañaga, los ballistas y Bordaberry. Bordaberry como ballista también, que dice él. Claro, no hay duda que a nivel político hay un consenso respecto a la necesidad de la implementación de las escuelas de tiempo completo. Algo distinto, de todas formas, será su implementación concreta y la capacidad del sistema de instrumentarlo de forma viable. ¿Qué, no? Eso hay que discutirlo luego. También hubo espacio en el acto de Mujica en Canelones para las ironías sobre la gente con más recursos. En realidad, queridos compañeros, marginados es aquellos que no incorporan hábitos de trabajo. Se puede ser hijo de una familia rica y ser un pelotudo de los 25 años que no sirve para nada. La gente lo escuchó con atención, se rió con cada broma y aplaudió cada vez que Mujica cuestionó a la oposición o se burló de la gente con más recursos. Mujica también le dedicó un largo rato a la importancia del trabajo en el campo, defendió la ley de 8 horas e insistió en la necesidad de llevar tecnología y comodidades a la gente del campo. Sobre el final le tocó el turno a los temas de campaña electoral y arremetió contra el clientelismo de los partidos tradicionales, algo que viene haciendo en las últimas semanas, ¿no? También llamó a votar a todos los frenteamplistas y a salir a convencer a todo el mundo. Mujica definió el capital más valioso de un candidato y de todo ser humano, saberse ganar el cariño de la gente. Dijo que él es un hombre viejo y que esa es la riqueza que quiere llevarse a la tumba. ¿Cuánto precio tiene el valor del cariño de la gente? ¿Con qué se compra eso? Eso no se compra, eso se gana. Te lo dan o no te lo dan. Y te lo dan si te reconocen derecho. Si te ganas el sentir de la gente y el respeto. Eso también es una forma de riqueza y mucho más para los viejos. Estamos en el tiempo de la salida y de la despedida. Por amor a la vida, porque se nos va, siempre se nos va. Y el afán de vivir es que no te queden puteando, que no lleven el cajón a las patadas. Es la máxima medalla que se puede tener arriba de la tierra. No toquen nada 2009. Año electoral, un hermoso año para que todos, juntos, confirmemos nuestros prejuicios. Compartíamos el informe de Nausica Palomeque, que estuvo el sábado en Canelones, en la criolla de Canelones, esa casona vieja con techo de paja y faroles donde Mujica celebró esta reunión con unas 400 personas y además con Fernández, Huidobro y Loriel, porque claro, estaba la CAP y la 1001 organizando esta jornada. No toquen @cnfm.com para comunicarse por correo electrónico. Hoy lo repito varias veces porque tengo uno de temprano, así que un mensaje de texto que decía que no digo mucho el correo, que me creo que todos lo saben de memoria, así que lo doy. Mensaje de texto también lo repito, 9390 y después NT dejan espacio y allí envían su mensaje de texto. Averiguamos recién en la mañana cuál es la situación de Astori. No le han dado el alta a Danilo Astori. En otro que nada informamos ya el jueves, el miércoles pasado, de la suspensión de todos los actos. Yo había hablado con la gente de la campaña, del comando de la campaña de Astori, y me decían, están suspendidos todos los actos públicos. Me explicaron el problema de oxigenación en la sangre, las dificultades que podía tener Astori en caso de estar gritando en un estrado. En un lugar abierto ni que hablar, eso estaba ya suspendido, pero en un lugar cerrado tampoco, con mucha gente. Y bueno, tenían la esperanza de que le dieran de alta la semana pasada, desde el lunes. No pasó. Lo que la gente de la campaña tenía la esperanza y la ilusión, y no ha vuelto a su hogar. Sí puede dar algunas notas radiales, televisivas. Obviamente vamos a intentar tener una nota en profundidad radial con Astori, pero no le han dado el alta. Puede ser mañana o pasado. Lo que está descartado es cualquier acto de masas, público, de cientos de personas, de miles de personas para Astori. No es un dato menor. Tampoco va a estar en el acto final del Frente Amplio, que será el 23. Seguramente enviará alguno de su campaña. Ha estado, claro, Daniel Martínez, Rubio, yo qué sé. Sí, es algo para lo que ha mostrado. Rubio está con carámbula, ¿no? Rubio está con carámbula, efectivamente. Pero es algo para lo que la campaña Astori ha mostrado una dificultad fuerte. ¿Cómo suplir la presencia de Danilo Astori para poder generar actos, movida de la campaña después de la internación del líder? Más allá de que se intentó, Rodolfo Ninoboa, también algunos líderes socialistas, no hubo chance de tapar ese vacío, y eso no generó un decrecimiento demasiado grande de la intención de voto por Astori, pero profundizó el estancamiento frente a un crecimiento leve de Mujica, y ha prácticamente consolidado un escenario que está muchísimo más cerrado, en el sentido de que no hay chance de que cambie en el caso del Frente Amplio que en el del Partido Nacional. Igual que en las últimas encuestas, el margen de error es grande y la gente lo decidió, claro, con el voto, pero Es un 2-1 en el caso del Frente Amplio. La tendencia se amplió y, claro, y el candidato debe estar desesperado. Pero bueno, los médicos le dan las órdenes y son las importantes, la salud de él. Pero claro, ha desaparecido justo en la recta final de la campaña, y veremos cómo puede aparecer estos últimos días que quedan, los pocos días que quedan rumbo al 28 de junio. No toquen nada. A propósito de Astori y su campaña, que estábamos hablando antes de la pausa, en 180.com.uy está la posibilidad de preguntarle a Astori, de los lectores del portal, como lo hemos hecho con los otros candidatos. Lo va a contestar, obviamente. Es una de las pocas instancias en la que estará en igualdad de condiciones con sus contrincantes. Sí, por internet, y lo puede contestar, o sea que ya nos autorizaron a poner las preguntas, o la posibilidad de las preguntas el viernes pasado, y se las vamos a enviar a él en los próximos días, así que allí tienen su posibilidad. Y otra noticia electoral es que finalmente hubo acuerdo para los minutos gratis en televisión, tanto para las internas como para las elecciones de octubre. O sea que a lo que veníamos viendo en los últimos 10 días hay que sumarle una cantidad de minutos impresionantes, ¿no? Que vamos a tener, por ejemplo, 72 minutos gratis para el Frente Amplio y 52 para el Partido Nacional, 45 para el Partido Colorado, 11 para el Partido Independiente, que tiene un solo candidato, Pablo Mieres. Los otros se lo tienen que dividir, claro, equitativamente entre sus candidatos. No sé cómo hacer el Partido Colorado, no. Si realmente lo va a dividir equitativamente, supongo, claro, que sí. Supongo que sí. Recordemos también que en principio el Partido Colorado no estaba de acuerdo. Pedro Bordaberry, aquí no toque nada, denunció la semana pasada que había una especie de extorsión del Frente Amplio, que iba con un proyecto de ley bajo el brazo a negociar, y decía, si no lo hacen así por las buenas, lo vamos a hacer con un proyecto de ley. Finalmente hubo acuerdo y estarán esos minutos gratis entonces para esta instancia de las internas, pero también para octubre. Novedades de la gripe porcina a nivel internacional luego de haber sido declarada pandemia el jueves pasado por la Organización Mundial de la Salud. Se registró el primer caso de fallecimiento en Europa este domingo en Escocia, según confirmaron fuentes del gobierno de ese país. Se trata de la primera víctima mortal por el virus H1N1 que se registra en Europa, aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no había confirmado la muerte. El fallecido, que padecía otros problemas de salud subyacentes, era una de las 10 personas con gripe A hospitalizadas en Escocia. Lamentamos poder confirmar que uno de los pacientes ingresados en el hospital y que está infectado con el virus ha fallecido, fue lo que dijo en un escueto comunicado el gobierno de Escocia. Esto al mismo tiempo que aparecieron declaraciones de un representante de Novartis, el grupo farmacéutico suizo, que va a ser uno de los productores de la vacuna contra la gripe H1N1. Que estaría en Uruguay recién en 2010, ¿no? Que podría estar en Uruguay recién en 2010. Exactamente. exactamente, pero Daniel Basela, consejero delegado de la compañía, le dijo al Financial Times que el grupo podría estudiar la distribución de la vacuna a un precio reducido, pero no su gratuidad. Esto en respuesta a un pedido de Margaret Chan, la directora general de la Organización Mundial de la Salud, que le pidió a la industria farmacéutica solidaridad con los pobres después de la declaración de pandemia. Basela, el consejero delegado de Novartis, dijo que si uno pretende que la producción de fármacos sea sostenible, hay que crear incentivos financieros. La negativa de Novartis apunta a una división en el sector farmacéutico, ya que el laboratorio británico GlaxoSmithKline sí se ha comprometido a distribuir gratis 50 millones de vacunas. Basela afirmó que una parte importante de las existencias están ya reservadas por gobiernos, por lo que puede haber problemas de abastecimiento incluso entre los países que pueden permitirse comprarlas. No solo para los países pobres sería el problema. Esta vacuna, en todo caso, será como la de la gripe, de la influenza. No asegura nada. No asegura nada, pero además mucha gente no se la da hoy en día, la de la gripe normal, la de la gripe la que llamamos normal, que igual va evolucionando. Ese virus y la vacuna es diferente. Claro, hay que recordar eso, la velocidad con la que evoluciona el virus de la gripe y, por lo tanto, lo rápido también que se hacen obsoletas las vacunas. En este caso estamos hablando de dosis que valen entre 10 y 15 dólares en partidas grandes y que aumentan un poco su precio cuando las partidas son menores. Ahora una declaración de un delegado consejero de Novartis a Financial Times, no es una declaración oficial de la empresa Agua. No toquen nada. Noticias a las 9 en No Toquen Nada. La Corte Electoral dio por terminado ayer el conteo de firmas para la aprobación del plebiscito por la anulación de la ley de caducidad. La autoridad electoral no tuvo necesidad de revisar las 340.000 firmas entregadas, ya que validó las casi 260.000 necesarias antes de llegar al total. De esta forma, entonces, quedó confirmado que en octubre, además de las elecciones presidenciales y parlamentarias, habrá dos plebiscitos, uno este, por la anulación de la ley de caducidad, que quedó confirmado ayer, y otro por el voto de los uruguayos en el exterior. Ese se decidió en el Parlamento. Ambos proyectos tienen que obtener la mitad más uno de los votos emitidos para ser aprobados. Más temprano, uno de los ministros de la Corte, Edgardo Martínez y Marioff, explicó el proceso que llevó a esta aprobación. Las firmas fueron recibidas en el Parlamento, como corresponde. El Parlamento entonces envió a la Corte Electoral para su verificación las mismas. En primera instancia lo que se hizo fue el conteo. En segunda instancia lo que se hizo fue la numeración de las mismas a los efectos de llevar el control del movimiento interno. Luego se hizo la verificación si las credenciales correspondían a credenciales existentes, a credenciales vigentes. Y en tercera instancia se hizo un chequeo de firmas a los efectos de verificar que la misma coincidía con el original que tenemos en la Corte Electoral. Una vez que se llega al 10% de las firmas correspondientes al padrón de habilitados, esto se remite al Parlamento a los efectos de que tenga la posibilidad, en el marco de la Constitución, de presentar un proyecto alternativo. Puede ser presentado por la Asamblea General a la consideración de la ciudadanía hasta 90 días antes de las elecciones. Quiere decir, estamos en el plazo hasta fin de julio aproximadamente para que esto suceda. Dos encuestas presentadas en los últimos días muestran diferencias de menos de 10 puntos entre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. La empresa Cifra da un 50% de intención de voto para Lacalle entre quienes dicen que irán a votar el 28 de junio y 43% a Jorge Larrañaga. Interconsult da hoy una diferencia de 10 puntos con 53% para Luis Alberto Lacalle. Para la interna Frente Amplista, Interconsult da un 60% para Mujica y un 35% para Danilo Astori. En ambos sondeos, tanto el de Cifra del viernes como el de hoy de Interconsul, Pedro Bordaberry ronda el 75% del Partido Colorado. Sí, es un 5-1 sobre todos los demás, ¿no? Lo de Bordaberry ya lo han explicado, más allá del margen de error muy fuerte que puede haber en las internas, es una diferencia grande, abismal por momentos. Lo que se acorta en algunos sondeos es la diferencia de Larrañaga con Lacalle, lo que hace que la elección pueda ser, bueno, va a ser muy pareja, y lo que hace entusiasmar a Alianza Nacional, que había perdido pie y se venía agrandando esa diferencia. Exactamente, esto dentro del contexto de una elección, como siempre decimos, no obligatoria, lo que lleva a la incógnita de cuánta va a ser la gente que va a votar. En este momento Interconsult presenta datos de una aproximación al 55% del padrón electoral que va a ir a votar, con 48% de voluntades firmes de que van a ir a las urnas el 28 de junio y un 13% entre quienes expresan cierta inclinación a participar, pero todavía no están decididos. Esto también lleva, por ejemplo, la presentación de los datos en términos de porcentajes del electorado, donde las diferencias se pueden relativizar un poco. Por ejemplo, el 10% del electorado con la calle y el 8% con la Rañaga, una diferencia de 2 puntos respecto al escenario total dentro del Partido Nacional, que es bastante más grande, de 6 puntos. Si uno mira el Frente Amplio, 8% estaría volcado en favor de Astori y 14% del electorado en favor de Mujica. Sobre el total de los que irían a votar el 28 de junio, esos sobre son... el total del electorado, en realidad, sobre el total del 28 de junio, habría que duplicarlo para que dé el número exacto, porque es alrededor de un 50% del electorado total. Me perdí. Te lo explico ahora en la pausa. Las autoridades del Banco Hipotecario decidieron darle un número a unas 30 personas que pasaron la noche del viernes al sábado en las puertas de la institución a la espera de la apertura de inscripciones para la compra de 72 apartamentos. Esas personas estaban decididas a pasar 3 noches a la intemperie para poder acceder primero a la posibilidad de comprar apartamentos ubicados en la UAD, Carrasco Norte y Barrio Sur. Jorge Polga, el presidente del Banco Hipotecario, dijo que no se imaginaba que los 72 apartamentos iban a generar este interés porque ya habían estado a la venta hace un año y nadie se había presentado para comprarlos. Las unidades tienen de 1 a 4 dormitorios y cuestan entre 27.000 y $80.000. A la 1 de la tarde comienzan a atender a esta gente que le dieron número y a los que lleguen en el Banco Hipotecario. El gobierno creó el Gabinete de Bioseguridad, que velará por el cuidado del medio ambiente, la salud y los negocios que deriven del cultivo y el ingreso de transgénicos al Uruguay. El gabinete autorizará las solicitudes de vegetales genéticamente modificados que ingresen al país y delineará una política de bioseguridad. Estará integrado por expertos de una comisión de gestión de riesgo, que será la encargada de evaluar el impacto caso a caso de los transgénicos. En el año 2013, el gobierno de Jorge Valle había autorizado la plantación de 2 variedades de maíz y 1 de soja, que son las que están plantadas hoy en Uruguay. En el 2007, el Frente Amplio decidió estudiar el tema y para eso levantó una moratoria que impidió la importación de transgénicos durante 1 año y pico. En el 2008, bueno, levantó esa moratoria, abrió la posibilidad, pero conformó un grupo bajo el paraguas de 5 ministerios. Enzo Benech, director del Instituto Nacional de Semillas, que integra la comisión que venía trabajando, nos explicó cómo se va a hacer para autorizar transgénicos a partir de ahora. Esta semana estamos terminando la operativa de cómo vamos a cobrar el ingreso de nuevas solicitudes, porque se van a cobrar, y desde ahí en adelante comenzaremos a trabajar recibiendo solicitudes, y dándome cuenta que hay empresas que están interesadas, ¿verdad? Y lo que yo sé es básicamente maíz y soja, probablemente, ¿no? Pero formalmente no hay todavía ingresada ninguna al ministerio. La neurocirujana cubana Hilda Molina llegó ayer a Argentina para acompañar a su madre de 90 años que está enferma. Llegó 15 años después de haber pedido la solicitud para salir de Cuba. El caso de Molina, cuyos nietos son argentinos y no había podido conocer hasta ahora, generó un problema diplomático entre Cuba y Argentina hace 5 años. En la conferencia de prensa que dio ayer, Molina agradeció a Cristina Fernández por interceder y dijo que regresará a Cuba cuando la salud de su madre se lo permita. De cualquier manera, se había comprometido antes de salir y lo hizo ayer también en Argentina, de volver a la isla. Yo lo que sí les puedo asegurar a ustedes, yo le puse en la carta al general Raúl Castro pidiendo que me permitiera venir explicando lo que mi mamá tenía. Yo le prometí lo siguiente, o sea, le propuse. Como ustedes tienen o su gobierno tiene tanto interés en que yo no me marche de Cuba y no creen, si yo doy mi palabra, yo les prometo. O sea, yo estoy dispuesta a ir a una iglesia católica y delante de Dios jurar a Dios que cuando yo le cierre los ojos a mi madre voy a regresar voluntariamente. No toques nada. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy tenemos columna deportiva, pero adelantemos lo que seguramente ustedes ya saben. Están los titulares de todos los diarios, se lo saben de ayer a la tarde. Defensor es campeón, le ganó el partido en Canelones a Juventud de las Piras y es campeón del Clausura. Ahora también, como es campeón del anual, tiene 2 chances de definir el campeonato uruguayo. Jugará definiciones con Nacional. La primera, si gana la semifinal, alcanza, ya está. En el caso de perder esa semifinal, tiene otra chance. Ayer estaban calculando, creo que fue en la hora del deporte, no me acuerdo en qué programa. Claro, como se pueden dar 3 partidos en cada una de las definiciones, es el máximo que se puede dar, la semifinal y después el campeonato. 6 en total. No, pero se pueden cruzar en la Libertadores también. Es más lejos porque el Defensor le tenía que ganar a Estudiantes, que perdió acá con Estudiantes, pero bueno, pueden jugar 8 partidos en 15 días, Defensor y Nacional. 15 días, no, pero un poquito sí, más. Sí, yo qué sé, 20 y pocos días. Sí, sí, sí. 30 días, más. Sería una sobredosis de partidos Nacional-Defensor. 20 días, ¿cuánto será eso? Menos van a estar jugando. Pero bueno, quedará solo para ellos el fútbol uruguayo. Claro, lo que pasa es que está el tema de la Mutual, de que no se pueden hacer partidos cada más de cada menos 48. De 48 horas. Ah, y está planificado para hacer cada 72. Mirá la NBA, donde ganó el Lakers ayer, ¿no? Se matan y cada dos días están jugando. No, pero el Vasco juega mucho más seguido, ¿no? Sí, sí. Tiene la posibilidad de jugar mucho más seguido en torneos internacionales. Ganaron los Lakers. Ese, obviamente, también será tema de Darwin en su columna de hoy. Y en la segunda división quedó para definir entre dos equipos del interior. Atenas de San Carlos y Durazno son los dos equipos que van a definir el último ascenso a primera división. La disputa va a estar ahora otra vez en los tribunales de la AUF. No me preguntes. Se va a presentar Peñarol. Va a presentarse Peñarol. Quiere el sexto puesto. Dice que le sacaron 3 puntos en la apertura que no deberían computar para el anual. O sea que lo que deberían computar es los que ganó y no deberían sacarse esos puntos. Entonces accedería a un sexto lugar por puntos en la liguilla. Ese es el recurso. Peñarol lo va a presentar después de que se oficialice cómo terminó todo. Va a presentar un recurso. Después vendrá la impugnación en el caso supuesto de que le den a favor a Peñarol de aquel que es perjudicado. No me acuerdo si es Racing o River. Acá me dice, creo que es River por diferencia de goles. Para mí es Racing, pero no importa. Digo, en el momento están los dos clasificados y uno de los dos podría estar saliendo. Lo que no tienen los dirigentes peores es vergüenza. Eso está bien. Para defender a su equipo, lo que no tienen es vergüenza. Hacen cualquier cosa, ¿no? No, Peñarol ganó un campeonato desde el 99 hasta ahora con Chilaverde, aquel del 2003, ¿no? La final sí. con Nacional. El gol fue esto, ya no, de cabeza. El gol de Joe Vicera. ¿De Vicera fue de cabeza? Sí. Bueno, no importa. Lo cierto es que ganó un campeonato. No le gana a nadie. Es un desastre en la cancha. Es un desastre la conducción técnica. Pero la dirigente se pone la careta y van a pelear por los intereses del club. Yo diría que en eso está bien. Ellos no tienen vergüenza de pelear por los intereses. No lo pueden acusar de no sudar la camiseta. No. Lo pueden acusar. No tienen vergüenza. Eso sí se los puede acusar a los dirigentes. Pero que van a ir a pelear por esta posibilidad. No toquen nada. 15 minutos pasan de las 9 de la mañana, pero no, todos inventan canciones, además ahora para los Lakers. Mandan por lo menos sus ideas de posibles canciones para los Lakers aquí en correo. Darwin, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, señor, contento con este triunfo. Gran triunfo de visitante para que la Máquina Amarilla obtuviera su campeonato número 10 desde que se mudó a Los Ángeles. Exactamente, 15 de la franquicia, 10 desde que se mudó a Los Ángeles. Estamos a 2 de Boston, que tiene 10. ¿Y dónde estaba antes la franquicia? En Minneapolis. En Minneapolis. Ni siquiera Minneapolis. Tienen asiento. ¿Eh? Es como los cuadros de fútbol mexicano, una cosa así. Disfruté de la práctica. Qué irónico, la verdad que su ironía no sabe lo que nos duele. No. Vamos a repensar todo esto porque ha tirado una ironía acá que no. Es increíble. Bueno, disfruté de la práctica de anoche, fundado mi camiseta de número 42, marca Champion, o Champion, sí, del glorioso James Worthy. El glorioso James, el bailarín Worthy, señor. Bueno, un jugador de lentes y barba que jugaba de 3-4 y la verdad era un espectáculo verlo jugar. El bailarín, le decían. Ahora, pues la época de Karina Abdul-Jabbar y Magic Johnson. Su cancionero está en la página de Océano, le aviso. ¡Ah, qué suerte, señor! Usted no puede entrar a escuchar el cancionero de los Lakers para cantar hoy en los festejos y todo eso. Le señor. Aviso para los 14 hinchas de los Lakers que hay aquí en Uruguay. Ah, después... sí, 14, seguro, sí. Un día de esto va a ser 14, señor. Muchísimo, muchísimo. Una cantidad gigantesca de hinchas que hay. Que la verdad, ayer, bueno... Insultos al ratón Mickey, recibo de sí, pa' vos, ratón. Bueno, vamos a estar hablando de esto en la de deporte, mezcles, señor. No, lo mezclo yo, lo mezclan los bobetas que están escribiendo temprano, no yo. Me venga a mezclar acá, usted me quiere entreverar, yo no puedo... Está bien, perdón. Usted es muy, muy así acortonado, si es columna de Actualidad Noticias... Exactamente, perfecto, yo soy muy acartonado, ahí va... Bien acartonado, pero acartonado de esos que acartonan mismo, ¿no? Darwin, no lo puedo creer, estoy presenciando o presencié, no sé bien qué dice. El momento que se están llevando los osos de la plaza. Mucha emoción. ¡Oh, qué lindo! Hoy se están llevando los osos. Ayer, bueno, creo que al argentino se lo llevan custodiado, me imagino. Porque la verdad, sufrió muchas amenazas. Como sacan a los árbitros de una cancha difícil, ¿no? Sí, amenaza de muerte, todo tuvo el argentino. Es impresionante cómo esta sociedad está avanzando intelectualmente y se la agarran con un oso que tiene dibujado a Gardel, ¿no? Un oso de mentira tiene dibujado a Gardel en la panza. Sí. Habla mucho de este momento intelectual que estamos viviendo, ¿no? Como sociedad todita, se ¿no? Se terminó este calvario para el oso argentino, podemos decir, sí, ¿no? Gracias, estar acá digo, expuesto a la agresividad permanente. Los uruguayos. Y se va el oso nuestro lleno de panchos y cosas, el oso que es el mapa del encefalograma de Páez Vilaró, que nos deja muy preocupados, la verdad, porque ver que una persona tan importante en la cultura de este país ya tiene el cerebro así es preocupante. Uno ve ahí todo ese mapa de su cerebro ahí con panchos, con la galera de los cíngaros, con un tambor, la torre de los homenajes y una pelota que le sale de la entrepierna. ¿La pelota le sale de la entrepierna? No, la torre de los homenajes le sale de la entrepierna, señor. Bueno, bien. Y bueno, la verdad... es un poco como, ¿no? Como decirlo, pero bueno, está. Bueno, ¿con qué comenzamos? Para no marearlo, para que vaya por el lugar que usted quiere. Y vamos a comenzar con la parte del medio, señor, que es una cosa muy importante, bueno, rápido. Y que nos ordena a todos la vida. Una vez que entra la parte del medio, uno sabe que ya debe ordenarse su vida de determinada manera, ¿verdad? Ordenemos. Directo a las noticias, Darwin, sin marearlo, sin perder tiempo. Ahí nos vamos, ahí mismo nos estamos yendo, a las noticias, señor. Está en la calle y la arañada con todo esto de las encuestas y de que quién gana y no sé qué. Sí, y bueno, se acercó la arañada en algunos sondeos. En otras no, el tema de las encuestas es casi una obsesión para la arañada. El fragmento dijo que no existe la ventaja a favor de la calle y dijo con toda franqueza, las encuestas las están haciendo no sé dónde. Bueno, ¿dónde dice la ficha, no? Población de más de 5.000 habitantes, yo qué sé, 1.000 personas. Pero él entiende que no, él es como esa gente que dice, a mí nunca me llamaron para preguntarme qué estoy escuchando, eso no existe. Digamos, es así de ¿no? Complejo la arañada, digamos, hasta esos puntos se maneja su complejidad intelectual. Sí, leía el editorial. En esa encuesta que salió, que pregunta no sé qué, a mí no me llamaron a preguntar, así que no llamaron a nadie. Sin embargo, él hace otro tipo de encuestas, leí el editorial de La Democracia, que dice, yo he estado en 700 asambleas en los últimos 180 días y he estado con unas 120.000 personas. Exactamente. Es mucha gente con la cual uno ha hablado. Y todas esas conversaciones. Exactamente, y él piensa que una votación interna que se va a definir por 7.000, 8.000 votos, él a ojo, por sus datos más o menos, puede ver si la gana o no. Además, a ojo está sacando la conclusión en esa columna de que los que lo votan a él no sabe si votarán en la calle. Sin embargo, los que votan en la calle seguramente lo van a votar todos a él en octubre. Claro, exacto. Todo eso se da cuenta la arañada desde arriba de un estrado. Es impresionante. No, la capacidad que tiene... Bueno, no, hablando con la gente. Con no, y bueno, lo mismo. Hablando con la gente uno no se puede dar cuenta de esos números enormes, no, señor. No, es muy difícil. Dice, la encuesta va a ser el 28 de junio, dijo la arañada. Y estoy convencido que seré el candidato único de... Pero esa no va a ser una encuesta. Esa va a ser una votación. Sí, es diferente a una encuesta. Sí, esa da seguro, bien. Sí, claro, esa da justo, sí. justo da esa. Para enfrentar al candidato único del Frente va a ser Mujica, vengo haciendo 12 actos en 4 días y se nota que Alianza Nacional va creciendo de manera impactante, dijo la arañada. Lo que se nota que va creciendo de manera impactante es más bien su desvaríe, ¿no? La arañada, producto de los 12 actos en 4 días, justamente. Que vienen precedidos unos 200 actos en 90 días que lo dejan a usted y a la mayoría de sus colegas bastante mal de la cococha. Y es por eso que pueden pensar que en 12 actos, en 4 días, uno es capaz de percibir que su agrupación política crece 2.000 o 3.000 votos en 100.000. Una cosa imperceptible para el ojo humano a la que te criaste, ¿verdad? Así, en 12 actos y mientras uno habla en un estrado, dificilísimo darse cuenta, ¿verdad, la arañada? Entonces acá la pregunta es, ¿el individuo que dice esto realmente lo cree? Yo creo que es parte de una estrategia. ¿O cree que la gente puede llegar a creerle que se dio cuenta que venía bien por 12 actos de porquería? No sé. No deja de ser una pregunta interesante. La respuesta nos acercaría más a la personalidad de ese individuo, ¿verdad? Y claro, nos daría no cuenta si estamos frente a un cínico, cosa casi imprescindible para ser político, ¿no? Un cínico ahí sería... está bien. Claro, un cínico sería el tipo que le dice que se cree, que él no cree que en 12 actos se pueda dar cuenta que va a ganar, de que viene bien y viene creciendo, pero se cree que la gente sí se lo puede creer, ¿entiendes? Claro. Entonces hay una actitud cínica ahí, ¿no? Todos esos magiles que yo hice van a creer esto que les digo. Les tiro estas y comen, ¿no? Y bueno, es una cosa que la verdad, para ser político hay que tener un poco de cinismo. O podemos estar ante un optimista con rato de estupidez. Característica más peligrosa, pero también necesaria en política. Hay que ser muy optimista y de a rato un poquito estúpido para creerse que uno puede comandar un país. Bueno, cualquiera de los dos le viene. No, a uno no se le pone esa idea en la cabeza. La verdad, yo creo que sí, para mí es así. Mucho más cauto la calle, dijo en Salto, que... Mucho más cauto dice el país, ¿no? Que me parece que ya eligió, ¿no? que era importante que eligiera. El país y ya eligió. O sea, es, bueno, el país del domingo, lo vio ayer el diario El País del Domingo. Sí, en una página, una lista de blanca. Sí. Me enloquecí arrancando. Aparte, con la cinta scotch que le ponen, no se lleva a medio diario cuando le quiere arrancar. ¿Y ahí era de la calle? ¿Eh? ¿Era de la calle? Había de los dos, había de los dos. Eran todas blancas, pero había de los dos. Ah, había de los dos. Entonces no eligió todavía. Pues estamos todos esperando. No, mira, no, a ver cuál paga, elige el paga. País. Eso no elige parte. El país, no va a elegir. Acá esto nos da una pauta, porque dice mucho más cauto, como diciendo el otro gordo está loco, la rañada. Bueno, la calle dijo en Salto que capaz que están eligiendo a la calle. ¿Usted sabe a quién elige el país? No leí una editorial de la preferencia actual. Creo que en la de 2004 la editorial iba por el lado de la rañada. ¿Ah, sí? Y entonces, bueno, no sé. Ahora... Habrá que lo digan rápido, porque ya quedan 15 días, la verdad, ¿no? Pero no sé por qué... Si ¿Puedo jugar al supermatch en eso? Pero no sé si lo van a decir. Ah, ¿por quién se va? ¿Por quién se inclina el país? ¿Por quién se decide el país? Pero claro. No hay costumbre. Uno en el editorial lo puede ver, pero no hay una costumbre de marcarlo como se hace en Estados Unidos, a veces que se juegan por un candidato, New York Times, acá no. Post, acá no. No que me acuerde yo. Qué aburrido. Bueno, eso. La República sí, ya se jugó. Sí. Bueno, la interna no sé, creo. No, que... la interna no, también, está con los tres. Está con los tres, la República está con los tres también. No se juega ninguno, la verdad. Bueno, la calle dijo en Salto, nada está terminado hasta que no suene el silbato, dijo. Ya dando cuenta que se le está acabando las metáforas y aplicó la futbolística, ¿verdad? Que es la que sale más rápido y la que entiende todo el mundo. Podría haber usado por lo menos la que dice en Estados Unidos, que es más pintoresca, que es la ópera no termina hasta que canta la gorda, ¿verdad? O como dicen en el interior del país, el baile no termina hasta que chupone la gorda. Hay una pequeña diferencia con la de Estados Unidos. O como dicen en Afganistán, la invasión no termina hasta que explote el último soldado estadounidense. O como dicen en Tailandia, la vida no termina hasta que viene la ola. O como dicen en Venezuela, la telenovela no termina hasta que la paralítica camine. O como dicen en el polo, no se termina hasta que caigan 15 o 20 caballos muertos. O como dicen la fiesta swinger, la noche no termina hasta que la mujer de uno se revuelque con cuanto cristiano vaya. O como dicen en las parroquias de Boston, la misa no se termina hasta que el cura no elija el botija. No. Así hay muchísimas. Pero eso es más o menos lo que dijo la calle. ¿Qué mundo que tiene usted con esto? ¿No? Hay todo, un no se termina, hay muchísimo, ¿no? No, pero usted tiene que ser un tipo de mundo, un tipo... Yo he estado días enteros escribiendo muchos no se termina, digamos, diferente en cada situación, ¿verdad? El precandidato del Frente Amplio, Marcos Carámbula, que ahora va a estar hablando con Joel Rosenberg, dice el diario acá, presidió anoche una revolución de los lentes en su feudo de Canelones, donde anunció que esta semana divulgará las 100 medidas de su gobierno. ¿Qué es esto de la revolución de los lentes y todo esto? Hubo como una fiesta ayer en las piedras donde todos se ponían lentes de cartón negro. ¿Qué es esto? Básicamente, yo le explico a la gente de acá, de la capital. Lo que quieren sus asesores de campaña con este tipo de gestos, uno piensa, es que, lo claro, pues están como buscando que Marcos agarre un poquito de onda, ¿no? Un poquito de onda. Sí. Un poquitito nomás, la suficiente como para salir de la lista de la revista New International, que lo puso en el podio de los candidatos con menos onda del mundo. Atrás de un cuáquero de no sé qué ciudad perdida estadounidense y un candidato en República Checa que se presenta como el oficinista de Praga, ¿no? Que son los dos candidatos con menos onda del mundo, dijo, y el tercero es Carámbula. Así que imagínese, ¿no? No te dice que no tiene onda. Ninguna onda, señor. Ni le están buscando con esta bobada los lentes negros de cartón, no sé qué, darle un poquito, ¿no? Algo que lo identifica, que usted lo ha destacado también, como que lo identifica mucho. Sí, es una de las cosas, ¿no? El centro de Canelones se había llenado de militantes que portaban lentes negros de cartón, de grandes dimensiones, un detalle que identifica como ningún otro al intendente de Canelones. Le tratan de meter unas ganas a los asesores de campaña de Marcos, que la verdad es una cosa que conmueve. Es parte de quienes acompañan, meter ganas. Pero no tiene onda, no tiene onda ninguna. Yo cada vez que escucho la renovación del Frente y aparece Marcos Carámbula con esa cara, ese físico, esa grisedad de la década del 70... Que su presencia sola remita al acto inaugural del Frente en el 71, ¿no? Y escucho la renovación del FA, Ah, me cago de risa, es impresionante. Me digo a mí mismo, esto parece un personaje humorístico muy bien hecho, ¿no? Que a uno le diga la renovación del Frente Amplio, lo nuevo del Frente Amplio, y aparezca la imagen de Carámbula, me parece que le hubieran recortado una foto del acto inaugural del 71 así como estaba. Es un chiste formidable. Muéstreselo a un finlandés, antes le explica, ¿no? Mirá, el Frente Amplio es una agrupación política un poquito envejecida, así como que se le llenó la casa de viejo, se ha ido como quedando de la misma gente que lo fundó, pero hay un hombre que viene a dar la pauta de la renovación del partido, es este. Y ahí le muestro la foto y va a ver cómo el finlandés está ya encargado. Se mueve. Se revuelca, ¿no? Sí, claro, la renovación vendría por quienes lo acompañan. Hasta el senador Mariano Arana se calzó los lentes y esperó el precandidato adhiriéndose a la iniciativa de los jóvenes. Sí, por los que lo acompañan, como Mariano Arana. La renovación, ahí tiene lo que decía usted. Y no le tengo que decir cómo le quedan esos lentes de cartón a Mariano Arana. Lo vi. Búsquelo. Búsquelo. No, mami. ¿Lo vio en la foto? Mami. Y parece como un antifaz. Entonces queda la imagen de una especie de vieja fetichista de bigotes. Una cosa insólita. Le pones un látigo ahí y no lo podés creer. Parece una cosa que la verdad... Tambores, carteles y banderas de la lista 800, 5005 y 77 cambiaron la apacible tarde dominguera en la capital canaria. Claro que los organizadores de todo esto, porque fue ayer todo esto, no contaron con que Marco, diga. Como todo cero onda, es un cagafiesta. ¿Es un qué? Un cagafiesta, señor. Una ruina noche. Dice que le y tiene el aspecto del tipo que te llega a un cumpleaños que estaba a punto de transformarse en una orgía, que es lo que todo ser humano espera de un cumpleaños, ¿verdad? Que en algún momento se te vuelve una orgía. ¿Usted con qué ilusión va a los cumpleaños? ¿Usted está loco? ¿De qué habla? Señor, yo voy a los cumpleaños con la ilusión. No, a los familiares no, porque sería un asco. Pero a los cumpleaños de amigos y cosas, voy con la ilusión de que se transforme en una orgía en algún momento. ¿O no? Es lo que uno lleva a la ilusión. Dice, no, ojalá que este cumpleaños se transforme en una orgía. No, Dios quiera. No le pasa, yo qué sé. Con los no le pasa nunca, no, en serio. No, yo qué sé. Jamás, no. Ni después de que llega. Bueno, no, porque no. Antes capaz que medio de perverso, pero después que llega ya empezó a mirar y dice, mira qué lindo para que se transforme en una orgía esto. No le pasa, a mí me pasa siempre. Ya a los 5 minutos tiene un cumpleaños y digo, está lindo para que esto se transforme en una orgía, ¿no? Se desmadre todo y todos empiezan a desnudar. Yo el 78 o 80% de los cumpleaños me pasa eso. A mí. Qué raro, qué feo. Pero bueno, ¿y qué me pasa con esto, no? Que cuando cuando está al borde de cristalizarse ese sueño de todo ser humano, que el cumpleaños se transforme en una orgía, ¿no? Y las mujeres ya se están desvistiendo mientras los hombres corren a revisarse el calzoncillo que llevan puesto para ver si se sacan todo de golpe o no, o se quedan un poco de calzoncillo. Llega Marco ahí y genera una desazón tan grande por la poca onda que tiene. Hola, ¿qué tal? Traigo 100 propuestas para esta fiesta que no puede fallar. Vos está todo el mundo a vestirse, llegó Marco, esa condición de cagafiesta que se le ve. No, porque usted le ve el aspecto estético, usted sabe, ha conversado con Marcos Carámbula, ha tenido algún café, cena, un lugar... Ahí está, un café, eso es lo que me parece que uno haría con Marco, ir a tomarse un café. Le suena interesante para eso, para charlar. Una cosa aburridísima, señor, es una cosa, es tan cero onda, que ¿qué pasó? ¿Qué hizo el cero onda este? El día que estaba planificada esta fiesta tan divertida, el lente de cartón, que está buenísimo, en todo el centro de las piedras, lente de cartón. ¡Vamos, todo! ¡Qué divertido! Bajo juventud. Podrá creer. Bajo juventud. Ese mismo día. Sí. Y por el cagafiesta este. El cero onda este que va a llevar usted ahora al programa. La juventud venía muy mal. ¿Qué tiene que usted, ver? Ahora, supongamos, ahora usted empieza pepe, todo, pitos, todo ahí. Se le están por desnudar las dos productoras. Por fin aceptan tocarse. Dice, bien, yo nos vamos a tocar. No sé qué. Llega Marco, se acabó. Va a llegar Marco ahí y se pudrió todo, porque no tiene onda, señores, es un cero onda. Bien, quedó clarísimo. Le vamos a preguntarle por esos lentes hoy. No, pero no es solo los lentes, todo, esa es la camisa, todo. Estoy seguro que fue vestido así al dato de 1971, pregúntele, es la misma ropa. Voy a insistir mucho con el tema. Es la misma ropa, tiene puesta la misma ropa que en el 71, señor, no se la cambió. Acá dice que no se olvide la onda de Erlich y la voz de baja frecuencia, mi señor. No, pero ahí estamos hablando de algo imperceptible para el oído humano y el ojo humano y todo. Erlich es imperceptible. Erlich se mueve a niveles, él lo va a entender porque es científico. Erlich se mueve a niveles subatómicos, que la materia no puede ser percibida por el hombre. Es materia oscura, Erlich, ¿entiendes? Sí, Erlich, nadie va a entender este chiste más que Erlich porque es científico, él lo va a entender. Erlich, es para vos, sos materia oscura vos, Erlich. pronto. No se sabe si existe la materia oscura, señor. Por bien, eso le digo. Perfecto. Estoy mirando mucho el History Channel. Muy bien, muy bien. Me gusta que cambie loco. Los canales deportivos después, un rato, ¿no? Porque si no va a quedar mal. Un ratito nomás. Después vuelvo a ver fútbol y tenis y básquetbol y todo eso. Que es lo mismo que encajarse 6 gramos de cocaína por la ñata, ¿no? El cerebro a uno le queda espantoso. Es un despropósito el cerebro. ¿Qué más, Darwin, para esta columna? Por segunda vez en pocas semanas, Trobo presentará hoy una denuncia de violación de laicidad. En una escuela de Piedras Blancas, la directora pone a desalambrar y hasta siempre comandante para que los niños entren a clase. No empiece a reírse todavía, que esto tiene un desarrollo. Pone como música en lugar de timbre, pero varios temas entre los que parece... Sí, no, pone a desalambrar. O sea, uno no sabe quién es más ridículo. Si la señora que está dando su lucha personal para el adoctrinamiento de niños, ¿verdad? O sea, la señora directora, que es una pobre vieja infeliz, o un legislador que se encarga de este tipo de temas de señora que están dando su lucha personal para el adoctrinamiento infantil, ¿no? Le llegan todas a Trobo estas denuncias, como... Impresionante. Y lo mismo se podría decir desde el punto de vista de la tristeza, ¿no? ¿Quién le da más pena? ¿La doña que se piensa que puede adoctrinar botija para quedarme en el hombre nuevo, que ya es viejísimo? ¿O el diputado que se encarga de este tipo de tema como si fuera el Batman de las causas más pelotudas, ¿no? Una doble tristeza, sin duda. La denuncia le llegó al diputado blanco Jaime Trobo a través de los padres alumnos de la escuela 299 mientras realizaba recorrida electoral el pasado fin de semana. Vio lo triste de esto, ¿no? Es que inmediatamente ya la gente piensa en Trobo. Onda, este es un trabajo para Trobo, piensan. A mi hijo lo están tratando de adoctrinar en la escuela. Este es un trabajo para Trobo. Los padres van derecho. Le hacen la laiciseñal, ¿no? La señal de laicidad en el cielo, con una luz. Y él sabe ya que tiene un trabajo sin importancia alguna para la sociedad que desempeñar. Dice, esto atrás, para mí. La disidente señal cubano-gusano también la tiene. Esa también, sí. Pero esa es más divertida incluso todavía. Porque está, porque es un ciudadano. Pero esto de que anda persiguiendo... de viejas ridículas que quieren adoctrinar niños con a desalambrar, o sea, es una cosa, la verdad, un ambiente de lo más sórdido, ¿no? Un ambiente sórdido de gran de morbo y un superhéroe que persigue viejas que ponen a desalambrar, o sea, una cosa terrible. Le contaron que la directora de la escuela está ubicada en Teniente Galeano y Primero de Mayo. Wow, ¿qué quiere? Si usted manda a sus hijos a una escuela que queda en Teniente Galeano y Primero de Mayo, tiene que sospechar que algo de esto puede pasar. Eso no es una escuela. Eso es un comando comunista, señor. No se puede llamar Teniente Galeano. No puede quedar en Teniente Galeano y Primero de Mayo. Usted se cruce, no puede salir nada que no sea una vieja que quiera adoctrinar niños. Nada. No, disparate. No se puede encontrar con otra cosa que no sea una directora que se haya quedado estancada en la época de la lucha y el adoctrinamiento, y no le extrañe que los botijas sepan usar las armas y salir debajo de la tierra para matar al soldado imperialista como hacían los vietnamitas. Es así, señor. Mire esas calles lo que es. Teniente Galeano y Primero de Mayo. Utiliza música en lugar de tradicional timbre. Pone canciones con los altoparlantes a la hora del ingreso de clase y la ve para el recreo. Y emitió en los últimos días a desalambrar y la tradicional hasta siempre de Galo Puebla para Che Guevara. Hasta siempre comandado. Me impresionó mucho la historia y hay padres indignados, dijo Trobo. A mí también me impresiona mucho la historia, Trobo. Pero yo tengo una ventaja sobre usted, Trobo. Yo puedo ver la historia con usted mismo como parte y personaje de esta historia. Y me impresiona más todavía, ¿entiende? Una cosa, usted ve solo la mitad de la historia, que es esta vieja que se quedó en el tiempo ahí congelada, la vieja de Cuba y Lenin, digamos, que le pone esta cosa, los voy a sacar el hombre nuevo yo de acá de esta escuela, pero usted se pierde la otra mitad, que es usted mismo. Es una historia conmovedora. Para escribir un cuento precioso al que yo llamaría historia de una directora ridícula y un legislador triste, o simplemente historia de la doble tristeza, ¿no? Se puede hacer escuchar música a los alumnos, dijo Trobo, pero algunas de estas canciones tienen un mensaje claro, con notaciones políticas, están identificadas con corrientes de la izquierda. Yo tampoco admitiría que en una escuela se pase la canción de Poncho Blanco y lo denunciaría por violar a la laicidad, dijo Trobo, demostrando que él es blanco, sí, pero antes que nada es laicimán. El superhéroe de la laicidad. Laiciman. Exactamente, el superhéroe de la laicidad. Hablando de personaje con cero onda en la jornada de hoy, ¿no? Sí. Tenemos al superhéroe de la laicidad. Cero onda también. Lo otro que no... Acá dice un oyente que se imaginó una charla mientras usted hablaba entre Carámbula y Echandi. Ah, una entrevista, lo debo haber entrevistado muchas veces, Chandy. Para generar un juventud. Genocidio desde el aburrimiento nomás, ¿no? Desde la cero onda. Bueno, Vázquez insiste con hinchar los Quinotos con su día del nunca más, ¿eh? Hoy ahora leí, parece que va a hacer un discurso por primera vez. Leí que está preparando un discurso para el día del nunca más. Viernes 19 de junio. Vázquez no prendió, esto es como el día de la mascota, no prendió, Vázquez, no, que no joda, alguien se lo tiene que decir, se lo voy a decir yo, es el presidente. Señor presidente Tabaré Vázquez, no jodas más con el día de nunca más que bueno, no prendió la gente, ni las pelotas. Con respeto, háblele al presidente, no anduvo, pero con respeto. No Darwin, anduvo, Darwin, no pero anduvo. Con respeto, mire, haga como Cecilia Bonino, que le hablaba al presidente, pero con respeto. Es como el día los dulces sin azúcar, no anduvo, Vázquez, no anduvo, no camina, ¿qué vamos a hacer? Ya está, la gente no entendió, no entendió el día del nunca más, no lo entendió, Vázquez. Este pueblo de porquería no está preparado para ese día fantástico que generaste vos, Vázquez. Generaste un día que iba a ser el orgullo de la humanidad y no podemos, porque estamos preparados como pueblo para ese día, Vázquez, no entendimos, no nos entró. Creo que el año pasado no estaba Vázquez, ¿no? Si no lo recuerdo, estaba de gira. Porque dijo, a ver si me voy yo y mi hijo funciona bien. No vas a poder pasarlo a la ley 8.984.600 como hizo el Ecué con la noche de la nostalgia. Es menos que la noche de la nostalgia, tu día del nunca más, Vázquez. No jodas más con el nunca más. Bien, terminó. Pero no lo entiende, pero sí, no hay nadie que te lo diga, señor, que está haciendo el ridículo. Capaz que quiere con un discurso. Recuerda que en 2007 no hubo discurso, él llegó hasta la Plaza Independencia. No, discurso, pero sin discurso, con discurso, con música, sin música, con milico, sin milico. ¡No funciona, carajo! Nadie se compra el pin del día del nunca más. Nadie se pone el pegotín. Tampoco es para merchandising, Darwin. Tampoco van a andar vendiendo remeras y pin. No es una jornada para festejar así. Escuche, tranquilo. Pero quiero, mañana voy a hacer una encuesta de qué piensa la gente el día del nunca más. Voy a estar toda la semana diciéndole a Vázquez que no hinche las Quinotos con el día del nunca más. Veremos, todavía no es confirmación oficial, si lo tenía algún colega que va a... Hoy salió en última noticia, estaba preparando el discurso para el día del nunca más. Parece que va a haber un discurso. Veremos, recuerde que se ha arrepentido de algunas cosas del 19 de junio sobre la marcha, capaz que con algún ciudadano más como usted. Yo lo único que quiero, capaz que para mí el discurso lo que tiene que decir es... Ya veo que no prendió esto el día nunca más. Igual vamos arriba, otro en otra vía lo hacemos, ¿está? En las próximas, si es algo presidente de la próxima, lo hacemos de vuelta, capaz le buscamos la voz, pero no anduvo, ¿está, macho? Eso es el discurso de nunca más, punto, se acabó el discurso. Quedó clarísimo. ¿Está? No, para usted, ¿no? Para usted, hay mucha gente que... No, que mucha gente, no sea... Dice no, que claro. Ayer un noticiero de sin intención dijeron el día del nunca va, fue involuntario, pero la pegaron, ¿quién fue? Señor, no funciona, no anduvo. Pero parece que se le escapó a alguien. No estoy diciendo ni que sea malo, ni que sea bueno, ni que sea una idea genial, ni que no. Digo que es una idea que no funciona. No, al menos que en el año electoral, si no y funcionó. Y que se tiene que dar cuenta este señor, que justamente es otro presidente, que no prendió esa idea genial que tuvo. No prendió. Él mismo en el 2007 le bajó el perfil a una pequeña presencia en la Plaza Independencia, bueno, obviamente es el día natalicio, ¿no? Ya diga, y volvamos, ya por está, la presencia... como que no pasó nada, vas, que está, seguimos, dale, siga, levantate y seguí. Pero por eso un discurso allí puede ser la solución, ¿no? Señor, el día de los Osito Teddy anduvo más que el día del nunca más. No camina. A Claudia García fue sin querer en el informativo. Sí, que pero es que no se puede, señor. No tiene la culpa Claudia García, la culpa es del presidente acá en este caso, señor. Es una cosa que no entra, que no prendió, ya está. Voy a estar toda la semana diciéndole esto a Vázquez. Les aviso a todos a los que les moleste que voy a estar toda la semana tratando de comunicarme con Vázquez. Llámeme a Vázquez, voy a hablar con Vázquez. Bueno, Darwin. Llame a Vázquez, señor. Que no tiene la agenda ahí, el teléfono de Vázquez. ¿Qué agenda de porquería que tiene usted como periodista? Su secretaria, además, no el personal. Pásame con la secretaria. Voy a hablar con la secretaria. Sí, le voy a hablar. Ya mismo. Podemos llamar a presidente. Puede dedicar ahí. Dígale a Florencia Maigara, Nausica Palomé, que quién está ahí. Está José, está Nausica. José, a ver, José, discate ahí. Vamos a hablar con Vázquez. Darwin. ¿Te quiere llamar a presidencia? Sí, voy a hablar con Vázquez. pero voy a empezar a llamar todos los días a decirle que no, a ver si se dieron cuenta que no aprendió lo del nunca. ¿Quiere llamar a la presidencia? Le llamo. Sí, llame. Bueno, llamamos. Llamemos a presidencia. Vamos a llamar a presidencia. Presidencia, muy fácil. 150, llamamos a presidencia. Ya, de mientras le voy diciendo que... Pero usted no puede pedir con Vázquez así inmediatamente. Voy a pedir con Vázquez, sí, señor. De mientras le voy diciendo que mañana vamos a estar hablando del encuentro, vamos a tener diálogos del encuentro de Mujica que se reencontró con su prima de 87 años, ¿está? Que ahora la estarán... Lo dejó para mañana. Sí, le estarán poniendo la máscara de hierro a la prima de Mujica de 87 años porque recuerda lo viejo que es Mujica, su prima de 87 años, ¿entiendes? Es como la hermana de Mirtha Legrand, que la tienen con la máscara de hierro metida abajo de la... En el sótano, la hermana de Mirtha Legrand, porque recuerda la edad de Mirtha Legrand, porque es gemela. ¿Entiendes? Esta la prima, esta de lo mismo. Y ya nos comunicamos, ¿no? ¿No quiere comunicarse en serio usted? ¡Pero mierda! ¡Dije que quiero comunicarme! Ya le llamo. Entonces está toda la producción ahí trabajando para usted. Nos comunicamos con presidencia. Con cuando yo llamo a producción no vienen así, Darwin. Quiero hablar con Vázquez. Usted sabe que... Pero porque saben quién es el dueño acá. Usted saben sabe perfectamente quién es el dueño. Pegó un par de gritos y bien. Darwin, yo no tengo nada que cuando ver con esto. Viene no el dueño... Es... ¡A ver! ¡Carajo! ¡Me ponen con presidencia! Que quede claro que no es no toquen nada... ¡Soy yo, señor! No ¡soy yo nada. Que quiero hablar con presidencia! ¡Me ponen con presidencia, por favor! Tal, a ver si está sonando. ¿Está sonando? ¿Suena? A ver, yo llamo ahí. Hablo yo. Quédese tranquilo. Ahí está sonando. Ver, ahí está. Con respeto, Darwin. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le habla Darwin acá, de Océano. Me gustaría hablar con Vázquez. Tabaré. ¿Con Tabaré Vázquez? Sí, Tabaré Vázquez. Es de ahí, ¿no? Presidencia, de ahí. Sí, es presidencia, está hablando con el edificio Libertad. Seguro, ahí está, y no llegó todavía. Está en reunión. No, de... él no. Él no. Nunca viene casi para acá. Ay, no va. Y hoy es lunes, tiene reunión de... Hoy es... De gabinete, de ministro. Ahí está. Che, y le podés dejar anotado, y yo lo voy a seguir buscando igual durante toda la semana, no te preocupes. Pero le podés dejar anotado ahí, que lo, porque me parece que los asesores no se lo dicen por miedo, porque es la ilusión de él, a él le encanta ese día que inventó él todo. Pero que el día del nunca más no prenden la gente, le puede dejar anotado. Tabaré, 2 puntos. Dice Darwin que el día del nunca más no prenden la gente. Que no es culpa tuya, no es culpa de Tabaré. Está buenísima la idea todo, pero la gente acá es medio quedada con eso. Medio quedadita, medio, ¿no? Le falta, y como que no lo entiende o no lo incorpora. Le ponemos eso ahí. Sí. Está impecable. Dale. ¿Le anotaste bien ahí? Dale. Arriba tu bien, onda, bien, vamos. Dale. Buena onda. Bueno, tuvo buena onda. Usted tiene que no, decirle, una buena onda, dale. Darwin, a ver, tiene usted que decirle, no le pone nada, una cosa, de onda. Una cosa que tiene que decirle cuando llama, a ver si me entiende, una cosa que tiene que decirle es que la... Sí, le bajó el otro teléfono, me sí, bajó a mí en lugar del otro teléfono. Una cosa es que... la dislexia del Vasco. El Vasco, hay que tratarse, bueno, hay que... Fue José. ¿Quién fue José? Sí, José, claro. Hay que ir a ver esa dislexia, viejo, Lo que tiene que decirle, estamos al aire, porque usted no piense que todo el mundo lo conoce, acá en Los Ángeles, señor, en todos lados, ¿entiendes? Señor. Bueno, yo no tengo la culpa. Si no me conoce, no me conoce. ¿Ves? Sí. Tengo que hablar. Bueno, para mañana quiere llamar... Yo me quiero comunicar con Vázquez. Bueno, yo quiero hablar con Tabaré Vázquez. Mañana llamamos a Suárez, ¿le parece? Bueno, llamamos a Suárez, a Forlán, a quien sea. A la... No, ridículo. A Suárez, donde está ahora reunión de gabinete. Ahora no nos van a pasar porque es reunión de gabinete. Perfecto, mañana podemos hablar con Vázquez. Prepárenme eso, quiero hablar con Vázquez mañana. No, vamos a hablar con Vázquez. Usted produzca sus notas. Si quiere hablar con Vázquez, al aire lo pongo, habla con Suárez. Perfecto, mañana hablamos con Suárez. Voy a, hasta que no llegue esta idea, porque los asesores, ya me di cuenta que no, les da miedo decirle a Vázquez que no prendió esto nunca más. Les da no sé qué, les da como, ay no, se va a enojar el jefe con nosotros porque es como la cosa de él, es como fumarla en la cara. ¿Entiende? Como tirarle el humo en la cara a Vázquez. O sea, lo va a tomar como una desazón cerca de la provocación. Entonces se lo voy a decir yo, que no tengo ningún tipo de compromiso, se lo no, voy no, a decir. Es cierto, que tengo como... tampoco tiene... A ver, me parece, ¿dónde se ubica usted para ser el asesor de Vázquez en este caso? ¿Como ciudadano? Como ciudadano, sí. Está sí, bien, sí, no, eso es humilde. Como ciudadano bien. Que quiere ahora, a su ¿usted presidente? Piensa que el presidente va a escuchar a cada uno de los ciudadanos? ¿Como ciudadano? No, a mí, señor, no a cada uno. Entonces a no mí. Se ubica como ciudadano. A se mí. Pone por encima de la mesa de los ciudadanos. Usted. Sí, claro. ¿Entiende? Ahí sí, claro. Sí, ahí estamos de acuerdo. Sí, me pongo por encima porque tengo un micrófono. Y si Dios me dio un micrófono, por algo será. Bien, ¿no? Por algo será. Dios decidió darme un micrófono, pues debe ser por algo. Debe ser porque tengo alguna cosa para decir. Y en este caso, la cosa que tengo para decir es para el presidente, ¿entiende? Justo, se da la casualidad. Entonces lo vamos a tener que llamar. Mañana bueno, de toda la columna esta, que de todo Cero Onda, toda la historia de Super, del Iceman, ¿no? De todo el de Carámbula, el día nunca más de Vázquez, que no tiene onda ninguno tampoco, todo. Y bueno, y hay un dicho que dice menos onda que las azúcar moreno, se podría llamar así la columna de hoy, por eso vamos a escuchar la canción que le hicieron los Rolling Stones en homenaje a las Azúcar Moreno, que se llama Brown Sugar, Azúcar Moreno, justamente. Y está en el Sticky Finger, un disco que se llama Dedo Pegajoso, que es como quedaron los dedos ayer de todos los Lakers, porque entre los anillos, el champán, todo ese tipo de cosas tenemos todos los dedos. Que tenemos columna deportiva a las 11, va a hablar de eso, ¿eh? Gracias. No toquen nada. Noticias a las 10 en No Toquen Nada. En octubre habrá plebiscito para anular la ley de caducidad junto a las elecciones nacionales. La Corte Electoral terminó el conteo de firmas ayer. La autoridad electoral no tuvo necesidad de revisar las 340.000 firmas entregadas, ya que validó las casi 260.000 necesarias antes de llegar al total. De esta forma, quedó confirmado que en octubre, además de las elecciones presidenciales y parlamentarias, habrá dos plebiscitos, por la anulación de la ley de caducidad y por el voto de los uruguayos en el exterior. Hoy asume Jorge Bruni, ex subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, como ministro del Interior en sustitución de Daisy Tourné. En estos días el interinato estuvo a cargo del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Bruni es un frente amplista independiente que tiene formación en seguridad social, pero no en seguridad pública. Los rubros industriales exportadores más afectados por la crisis recortaron un 21,7% de su personal. Según un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto citado hoy por El Observador, la baja se produjo entre junio del año pasado y abril de este año. En ese lapso se perdieron 5.645 puestos de trabajo. Los rubros más afectados de la industria por la crisis son el automotor, curtiembre, textil e industria de la madera. Desde las 13 horas, el Banco Hipotecario exhibirá los 72 apartamentos que puso a la venta en La Guada, Carrasco Norte y Barrio Sur. El sábado, las autoridades del banco decidieron dar número a unas 30 personas que pasaron la noche en las puertas de la institución a la espera de la apertura de las inscripciones. Jorge Polgar, presidente del banco, dijo que no se imaginaba que los 72 apartamentos iban a generar tanto interés porque ya estuvieron a la venta el año pasado y nadie se interesó. Las encuestas presentadas en los últimos días muestran una diferencia de 10 puntos o menos entre Luis Alberto Lacalle y Jorge Larrañaga. Intercónsul da hoy, en últimas noticias, una diferencia de 10 puntos, 53% para Lacalle, pero el viernes la empresa cifra dio un 50% de intención de voto para Lacalle y un 43% para Larrañaga, entre quienes dicen que irán a votar el 28 de junio. Para la interna Frente Amplista, Intercónsul da hoy un 60% para Mujica y un 35% para Danilo Astori, y en el Partido Colorado un 75% para Bordaberry. La neurocirujana cubana Hilda Molina llegó ayer a Argentina para acompañar a su madre de 90 años que está enferma. El caso de Molina, cuyos nietos son argentinos y no había podido conocer hasta ahora, fue un problema diplomático entre Cuba y Argentina. En la conferencia de prensa que dio ayer, Molina agradeció a Cristina Fernández por interceder y dijo que regresará a Cuba cuando la salud de su madre se lo permita. Había comenzado los pedidos para poder salir de la isla hace 15 años. Las elecciones realizadas el viernes en Irán dieron la victoria al presidente Mahmoud Ahmadinejad, pero fueron cuestionadas por la oposición. En las últimas horas, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el jefe de la diplomacia alemana ya manifestaron sus reservas respecto a la corrección del proceso electoral. No toquen nada. Vamos a tener columna deportiva, como dije, pero repasamos los resultados del fin de semana. Defensor le ganó a Juventud de las Piedras y de esta manera se convirtió en el campeón del torneo clausura. Va a jugar la final frente a Nacional. No aclararon, así es que, como yo te decía, Sueco, no es el mejor de tres. Pueden ser hasta tres las finales. Si hay empate en puntos en los primeros dos partidos, se juega un tercer partido. Pero si vos ganas uno y empatás el otro, no es el mejor de tres. Vos ya te quedaste con ese triunfo. Nacional podría entonces forzar la final, si logra en esos dos partidos tener más puntos, o a lo mejor de tres en esa semifinal, y después irían a una final, o sea que se pueden dar hasta seis partidos. Siempre decimos esto y nunca llegan a esos partidos. Me acuerdo, ¿cuándo fue una de Peñarol? La Nube, sí, fue una se liquidó casi enseguida, o en el segundo, se liquidó en el segundo. El año pasado con Defensor fue que se liquidó enseguida. Con Defensor, tenés razón, con Defensor. El año pasado se liquidó rápidamente, tenía todas esas chances, Peñarol y demás, pero se liquidó enseguida. Defensor tiene otra vez doble chance entonces para ser el campeón uruguayo y para ser bicampeón uruguayo. Sí, completamos la información entonces. Después de la decimoquinta, la última jornada del torneo clausura, los clasificados para la liguilla son Defensor Sporting, Nacional, Cerro, Liverpool, River Plate y Racing, a la espera de lo que vaya a hacer Peñarol y cómo le pueda salir a nivel de la Asociación Uruguaya de Fútbol el reclamo de puntos perdidos en un campeonato corto para que no cuenten para la tabla anual y de esa forma sacar a Racing de su lugar de clasificación a la liguilla. También decir que se concretó el tercer descenso, que fue Juventud de las Piedras, después de perder con Defensor y el empate de Cerro Largo como local ante Rampla. Los tres descendidos de este año son Villa Española, Bella Vista y ahora Juventud de las Piedras. Los tres que ascienden son Fénix, que lo logró con anticipación, Cerrito, y el tercer ascenso estará entre Atenas de San Carlos y Durazno. No toquen nada. Fue el tercero en anunciar su candidatura. Marcos Carámbula se largó en febrero como precandidato del Frente Amplio y dijo que llegaba para ampliar las posibilidades del partido para evitar la polarización. Está convencido que desde su candidatura aporta la diversidad y señaló que es una apuesta al futuro. Se ha mostrado conciliador y no ha polemizado con la izquierda en estos cinco meses. Formó grupos, foros y lanzó propuestas programáticas con un ritmo vertiginoso. Va a anunciar además en estas horas, esta semana, 100 medidas de su gobierno. Algunas de esas medidas son programas muy elaborados, como la seguridad ciudadana. Otros son lineamientos, como las tecnologías de la información. Pero el equipo ha trabajado y mucho. En febrero, cuando estuvo aquí en No Toquen Nada, creía en un piso del 15% del electorado que nunca alcanzó en los sondeos. ¿Cuál es el balance que espera para el día después, para el 29 de junio? ¿Juntó a esa gente finalmente del Frente Amplio que no estaba ni con Astori ni con Mujica? Todas estas preguntas se las vamos a trasladar a Marcos Carámbula, a quien agradecemos esté aquí hoy. Buen día, Marcos. Buen día, y con mucho gusto estar con ustedes. Además, con mucho gusto porque justamente la primera actividad pública que hicimos después de la anunciar la precandidatura fue acá en la mañana de ustedes, así que está bueno, es una suerte de balance 100 días después o 120 días después, ¿no? Sí, de mucha actividad, me imagino. De una actividad muy intensa. A ver, hagamos el balance por el lado más frío primero, lo cuantitativo, sí. Los números. Yo recuerdo que en aquel momento, lo volví a escuchar el fin de semana, Carámbula nos decía, las encuestadoras, porque obviamente no hay otra forma de tenerlo, nos dan un piso del 15%. ¿Por qué cree la gente de campaña y ustedes que no llegaron a ese piso? Bueno, primero vamos a ver qué pasa el 28 de julio. Está bien, ¿verdad? Está bien. Yo comparando las mismas encuestas. Sí, digamos. Sobre la base de las mismas encuestas, bueno, varía. Además, yo he aprendido en todo este tiempo en materia de encuestas. Digo con toda franqueza, yo tengo mucho respeto por las encuestadoras cuando son serias y sobre todo en la continuidad de las encuestas, o sea que no me subo cuando las encuestas son favorables o me bajo cuando no lo son. Pero también todos, y coinciden los técnicos en esto, las encuestadoras para las elecciones internas es muy muy variable, ¿verdad? Inclusive entre ellas tienen diferentes criterios. A mí lo que más me importa, que es la intención de voto al Frente Amplio ahora para las internas, varía mucho, entre 43 44%, y encuestadoras muy serias que están dando un 49% para el Frente Amplio. Y lo que hace las internas, la misma dificultad de predecir cuántos van a votar, la muestra es más pequeña, hace que de repente uno o dos puntos en porcentajes bajos pueda modificarse. Por lo tanto, sí, sin duda, nosotros estamos en el entorno del 10%, 9, 10, 11, 12, hemos variado hasta 13. Ese es lo que es la situación actual. Yo tengo todavía la expectativa, con mucha confianza, de que aquí en estos menos de 15 días que faltan, consolidemos este espacio. Pero más allá de los números que son así y que uno los valora, en estos 100 días lo que uno ha apreciado es que efectivamente este espacio estaba. Hay un espacio de Frente Amplistas que apuntaban a construir y abrir una opción, desde luego nueva, con muy poquito tiempo. Es una opción que se abre con dos formidables candidatos instalados, como son Mujica y Astori, además con una consolidación de esa campaña de comunicación extraordinaria y de cercanía del Pepe, que notoriamente ha consolidado con mucha fuerza su candidatura y que a mí me hace estar muy convencido de que vamos a ganar en octubre en primera vuelta. No tengo ninguna duda que el Frente va a consolidar una muy buena candidatura hacia octubre. En lo que hace a lo nuestro, en este tiempo yo hago un balance positivo de los objetivos planteados, ¿verdad? A ver, en la estrategia estaba planteado no polemizar, o por lo menos no hacerlo abiertamente, o por los medios, con los candidatos de izquierda, ¿no? Con Mujica, sí. Y Astori. ¿Hoy en día Carámbula está convencido que fue la mejor estrategia para el sector? Sí, sin duda. Yo me acuerdo que acá mismo tú me preguntabas, bueno, usted no va a ser tapa por la confrontación. No nos fuimos tapa por la confrontación porque así nos lo planteamos. Eso mismo yo creo que genera también desde el punto de vista electoral, en una campaña muy corta, tal vez, con titulares más de otra característica, tal vez pudiéramos haber generado otro tipo de expectativa desde el punto de vista electoral, propiamente dicho. Pero claramente nosotros vinimos a abrir esta opción con objetivos muy, muy definidos. Primero, que el Frente Amplio retomara la iniciativa. Ustedes recordarán, siguiendo el mismo tema de las encuestas, que estaba el Frente en un 40% a diciembre con los dos grandes candidatos que tenemos, pero que quién iba primero, segundo, no se hacían actos conjuntos, no estaba previsto hacer actos comunes, la campaña iba hacia una ficticia, a mi entender ficticia, lo digo con claridad, polarización. Bueno, apareció nuestra candidatura, se pudo articular una campaña conjunta, actos comunes que fueron muy buenos. Los tres precandidatos hemos ido asumiendo en este tiempo la necesidad justamente de eso, de enriquecer con propuestas, con objetivos muy, muy planteados desde cada una de nuestras características, Y el frente ha crecido en pero actividad. Eso ustedes lo adjudican a la aparición de la fórmula. No, que es uno de los elementos, ¿sí?, que han ayudado que esta campaña, no tengo dudas. Pero sí, quien escucha esto puede decir, bueno, entonces Carámbula no llegó para candidatarse a presidente, sino para unir al Frente Amplio, para darle más diversidad en algún punto también. Eso fue uno de nuestros grandes objetivos. Pero estaba claro que no llegaba. No, cuando uno arranca en unas elecciones, arranca a ganar, y bueno, aceptemos que por lo pronto, por ahora, hasta el 28 de junio, las encuestas no dicen que podamos ser candidatos en primera línea a la presidencia. Porque también está el punto de diferenciarse de los otros. Si no, es muy difícil, me imagino, para el ciudadano, para el Frente Amplista. Confrontar y agredirse es una cosa, ¿no? Pero discutir ideas y demás. Absolutamente. Y eso tampoco se ha dado mucho a la interna del Frente Amplio, a no ser chisporroteos mediáticos entre Mujica y Astori. Porque la vida ha demostrado que esa polarización que estaba planteada no era ficticia, no es la historia del Frente Amplio, no es como nosotros nos formamos, no es como lo sienten los Frente Amplistas, y no es como tampoco la vida muestra que los tres precandidatos hemos afirmado, y eso a mí me alegra, lo dijimos desde el principio, aquí hay un solo programa, que es el programa del Frente Amplio, y hay un solo proyecto de izquierda, que es el que empezó Tabaré hace 4 años y medio, y que nosotros tenemos que continuar. ¿Que hay diferencias? Sí, hay diferencias, sin duda, y en el correr de la campaña hemos marcado diferentes posturas en distintos temas, pero notoriamente es posible armonizar una construcción colectiva, que es lo segundo que hemos querido subrayar. Primero, iniciativa que el Frente crezca. Segundo, unidad y diversidad. Reconocer este planteo que nosotros vamos a hacer y vamos a publicar el próximo jueves, son más de 11, 12 temas más importantes del país, con propuestas concretas, donde seguramente en algunas diferimos. En los temas de la seguridad seguramente no estamos en total coincidencia con lo que puede haber planteado el PP o su sector, ¿verdad? Pero es bueno que lo explicitemos como propuestas muy concretas, ¿no? Carámbula también puede funcionar como ese articulador post 28 de junio, después del 28 de junio, este sector puede funcionar. Yo creo que es una fórmula conjunta que hoy en día sí, sin duda, claramente yo creo que hay que pensar, y así nosotros nos lo planteamos la mañana siguiente, hay que pensar en el 29 de junio. Yo tengo claro que hablaremos con el presidente de nuestra fuerza política, con Jorge Brovetto, y mi idea es convocarnos, porque expresamos a tres sectores, más allá de las diferencias que sean en el plano electoral, lo cierto es que hay tres sectores, y mi idea es convocarnos al Pepe, a Danilo, ojalá que ya esté recuperado, y nosotros con el presidente de la fuerza política para bueno, hay mucho contenido que se ha puesto en marcha en estas internas, hay clara una demostración de que los Frente Amplistas quieren esto, que es la unidad y la diversidad. A su vez, nosotros tenemos una serie de propuestas que me parece deben enriquecer el programa del Frente Amplio, bueno, y de ahí notoriamente el Frente tiene que resolver en 15 días su fórmula, porque es una campaña muy corta entre junio y octubre. ¿Iniciativa del sector de Carámbula para de inmediato vamos a plantearla al presidente, así como hemos hecho otro tipo de iniciativas de estas actividades comunes. De inmediato le vamos a plantear al presidente del Frente reunirnos los tres precandidatos. Va a haber tira de floje, porque no va a ser Carámbula que una de los otros dos sectores y quedarse afuera, digamos. No, tener que haber acuerdos, ¿sí? Naturalmente, sí, yo creo que esa es la esencia por la cual aquí estamos. La esencia del Frente Amplio es la búsqueda del consenso, tender puentes, construir día por día en las dificultades la unidad, sabiendo de la diversidad. Esa es la esencia del Frente Amplio, y a eso apostamos nosotros, y por eso es que tomaremos esta iniciativa el 29 de junio mismo de convocarnos a los tres precandidatos, al presidente de la fuerza política, para afinar de qué manera seguimos con mucha fuerza hacia octubre, ¿no? ¿Qué posible todavía una fórmula Mujica-Astori? Puede ser una de las variantes. A mí me parece muy muy fuerte fórmula esa Mujica-Astori. Yo he seguido esto muy de cerca, naturalmente. Creo que es una fórmula que puede ser bien atractiva, pero lo bueno es que sea desde esta construcción colectiva. ¿Y una inclusión de Carámbula? Carámbula siempre ha dicho que va a estar a lo que el Frente Amplio resuelva, y en esto hay vamos a jugar de esa manera. Hay un plenario nacional. Lo primero para mí es eso, rápidamente convocar al Frente, convocarnos los tres sectores, los tres precandidatos, para una franca conversación, visualizar las diferentes posibilidades y que sea el colectivo del Frente Amplio el que resuelva. Pero repito, tiene que ser en 15 días. Pero no habría ningún problema para ustedes estar integrando una fórmula con Mujica o con... No, para nada, porque así lo siento, ¿no? Nuestro espacio político mira al 28 de junio, a octubre y a marzo del 2010. Por eso hablamos de la mañana siguiente, como decía Sereni. Recién lo estaba manejando, Carámbula, esto es un extracto de un discurso suyo de los últimos días. Carámbula mira el 2014 también. ¿Es esa la intención de ir armando un candidato presidencial? ¿Está detrás algo de eso? No. Nunca me he planteado en política más allá de lo de seguir las líneas estratégicas de nuestra fuerza política. En lo personal nunca me he planteado objetivos más allá del objetivo en el cual estoy embarcado. Porque uno podía pensar, está bien, no llega, no le da. El otro día estuvo Gerardo Caetano aquí, historiador, politólogo, decía, llegó tarde. Pero quizás estén armando un esquema, un espacio para el 2014. No. Lo que estamos pensando, sí, es la mañana siguiente, 29 de junio, juntarnos, hacer una campaña con las mismas características hasta octubre, para asegurar octubre, y sí, pensando en marzo del 2010, en la necesidad, porque fíjese que el presidente que sea electo, que yo creo que va a ser el presidente de nuestra fuerza política, yo creo que el 28 estamos eligiendo al presidente de la República en el Frente Amplio, de ahí al último domingo de octubre, y hay que pensar justamente que más que nunca se precisa un Frente Amplio sólido, apoyado en esa relación que nosotros insistimos mucho, la gestión, estos 4 años y medio de gestión, la política, la fuerza política y la sociedad. La riqueza que tiene el Uruguay mayor es su fuerza social. Entonces, para marzo, más que nunca precisamos, ya hoy no tenemos el liderazgo de Sereñi ni el liderazgo de Tabaré. Quien emerja, naturalmente va a emerger con todo el respaldo de todos nosotros, pero a eso hay que asegurarlo con una fuerza política sólida, desarrollada, ¿no? ¿Cuál destacaría? Ayer estuve repasando, bueno, el ciclo de presentaciones programáticas, ahora se viene, aquí está en la página, ¿no? En la página de marcospresidente.org.org, se puede ver, ahora se vienen las 100 propuestas de Carámbula en estos días, ¿no? En los próximos días. ¿Cuál destacaría, Carámbula, dos o tres, si tuviera que destacar? Si le piden de las propuestas programáticas, dos o tres que les parezcan las más trabajadas, las más originales o las que mejor sirvan al país para meterle al candidato del Frente Amplio que sea, ¿no? Después del 28 de junio. Yo diría, para mí, la primera, sociedad del conocimiento. Hay una muy fuerte apuesta en ese sentido. Creo que el Plan Ceibal lo que hace es, no solo aparte de lo que es cada niño y cada niña con su computadora, es una muy fuerte apuesta al futuro, que el Uruguay lidere la sociedad del conocimiento. Ahí hemos hecho una serie de propuestas muy concretas, desde el acta, tecnología, continuar con la alfabetización digital, la capacitación a distancia, todo el desarrollo de la industria del software, sociedad del conocimiento. Uruguay liderando en ese sentido y cruzando lo que es los diferentes desarrollos productivos. Segundo, para mí no ha estado en la campaña, nosotros también allí hacemos una serie de propuestas, que es todo lo que es la sustentabilidad ambiental de un proyecto productivo. Estamos... Pues el único candidato, si no me equivoco, que hizo una serie de propuestas conjuntas para este tema. Absolutamente. Algunos han hablado, en el programa de la calle yo lo leí, hay algunas partes, pero no hay... Aquí también, ustedes van a ver en la publicación, hay una propuesta muy contundente en materia de pensar el Uruguay con un nuevo paradigma productivo en función de lo que es la realidad ambiental, y a su vez recoger todo lo que se viene haciendo en el país, en este sentido, con una muy fuerte apuesta a la sustentabilidad ambiental, las cuencas, todo lo que es la participación ciudadana en esto, todo lo que es realmente el desarrollo de temas claves como el agua y la energía en función de la sustentabilidad ambiental. El tercero, sin duda, porque lo hemos planteado así, en los derechos humanos, el derecho a la seguridad pública como derecho de la gente. Ahí hemos planteado 22 medidas concretas con un equipo muy solvente que está trabajando en este. Y el cuarto, es una visión territorial, el Uruguay entero, el Uruguay no desde Montevideo hacia la periferia, sino el Uruguay entero, con los polos de desarrollo, con las regiones de desarrollo, con la descentralización del Estado, de la gestión, de la educación, de la inversión, desarrollo y territorio. En la seguridad nosotros hablamos con Juan Faropa, uno sí. de los asesores de la campaña de Carámbula en ese momento. Después justo vino la ex ministra del Interior, Daisy Turné, que discrepaba con algunos puntos. Fue una de las propuestas polémicas, ¿no? A la interna del Frente Amplio, esa de Carámbula. Sí, sí. Yo asumo, en todos los casos nosotros siempre nos basamos en lo que es la experiencia de gestión de estos 4 años y medio de nuestro gobierno. Claro, Faropa estuvo allí 2 años. Casi. Faropa estuvo 2 años en un Ministerio del Interior que hay que subrayar que hay elementos muy positivos, el combate frontal al narcotráfico, a la droga, al delito, la capacitación de los funcionarios policiales, la mejora de la remuneración de los policías, todo lo que ha sido la formación en cuanto inclusive a las exigencias para su entrada, una categorización superior del funcionario policial. Desde luego que falta mucho, y ahí nosotros planteamos una serie de medidas muy concretas que esas pueden ser opinables aún dentro de nuestra fuerza política. Algunas cosas como que ya estaban por hacerse o no se hicieron, señalaba la ex ministra Turné aquí. ¿Ustedes sabían que iban a choque con esas propuestas a la interna? No, no, sabíamos que es un paso más, ¿verdad? Para ustedes es un paso más, no es que sea... No, para nada. Yo creo que sobre la base de lo que se ha hecho es un paso más, claramente, ¿no? Redistribución de los recursos policiales, el Instituto Nacional del Menor Infractor, la creación de un Consejo Nacional en materia de seguridad con los mejores técnicos en una política de Estado, una política seria en este sentido, todo lo que hace a la propia recobrar la confianza del policía con la sociedad y la apuesta a más policías de cercanía, más policías con una redistribución que haga que haya un número de policías suficiente de acuerdo a la población y en función del nuevo cambio demográfico del Uruguay, no en toda la franja costera. Hablando de un paso más y de política de Estado, creo que es el primer discurso que da Carámbula, está allí también en la página, se habla de la reforma del Estado. Lo hablamos aquí con Mujica cuando vino, lo hablamos con Álvaro García el otro día, se lo preguntamos a candidatos del Partido Colorado. Es como que el discurso aparece siempre. Todos van a reformar el Estado de esta manera no funciona, tiene que ser más eficiente, más competitivo, competitivo con las demás empresas, cuando no hay monopolio, obviamente también. Pero después hasta ahí se va, ¿no? La rendición de cuentas tuvo ese capítulo o ese artículo 12 que quedó trancado en el Poder Legislativo. ¿Cuál es la idea de Carámbula desde la ejecución? Porque, es cierto, es una parte menor, es una intendencia, pero, sí, sí. ¿Pero qué pudo hacer Carámbula para la reforma del Estado en la intendencia acá en el Oro? Yo creo que ese es un tema fundamental, ¿verdad? Es decir, y no es menor porque son 500.000 habitantes, es un segundo departamento del país. A veces me enojan los canarios, quise decir menor que no es el país entero. No es el país, pero es un país en chico, Canelones. Y podemos apreciar ahí con mucha los dos niveles, gobierno nacional y gobierno departamental. Creo que avanzamos. Primero, la digitalización del gobierno, todo el gobierno electrónico a nivel nacional y los gobiernos departamentales. Canelones hoy está prácticamente todo digitalizado. Permite una rapidez en la evacuación de las consultas e identificar expedientes, sin perjuicio de lo cual seguimos siendo muy burocráticos, ¿no? Y lo digo por nuestro departamento, cosas que uno pensaba que están resueltas, se encuentran 9-10 meses después. Simultáneamente, por ejemplo, en Canelones, 2.300 funcionarios pasaron por capacitación justamente para el manejo del expediente electrónico. Como es imprescindible, está todo bien la digitalización, pero si no tenemos una capacitación de los funcionarios. Tercero, tenemos que multiplicar el estado de cercanía, los centros de atención ciudadana. Estos días se inauguró en Barros Blancos un centro con esas características. La cercanía de los entes a la gente, eso para mí es fundamental, eso falta. Cuarto, yo creo que la reforma... Es difícil, ¿no? Porque es difícil. Falta. Es difícil. O sea, todos están de acuerdo, parece que la ciudadanía también está de acuerdo, pero ¿qué tranca? Porque son los empleados los que tranca siempre. No, yo creo que... También a quien se les echa la culpa primero. No, ¿no? Rápidamente, no es imposible cambiar y no es así. No es así. Yo tengo que reconocerlo con toda claridad. Nosotros hemos contado con los funcionarios municipales de Canelones una muy buena disposición. No en el universo entero, porque en todos lados hay diferencias, desde luego, pero el funcionario administrativo que ha pasado por los cursos, que ha terminado secundaria, que ha hecho cursos de administración y que está involucrado con lo que es la gestión electrónica. Yo creo que aquí tiene que haber, sin duda, como decisión política, una fuerte apuesta a la desburocratización, ¿verdad? No hemos podido todavía resolverlo. El próximo gobierno tiene que ser muy firme en ese sentido. Y eso pasa desde, en nuestro caso, desde el intendente, las direcciones, hasta los mandos intermedios, que ahí sin duda es donde tenemos que fortalecer este espíritu de más cercanía. ¿Pero puede el Uruguay? Yo creo que sí. Va por cada vez... Yo recuerdo hasta Valle mostrando la inequidad de los sueldos del Estado. Bueno, para atrás también hubo, cuando se canceló la posibilidad de ingreso de los funcionarios públicos, claro, una medida que iba a arreglar algo, finalmente entraban como becarios o pasantes. Sí, sí. En fin, como que todos los gobiernos y todas las propuestas siempre son es la madre de todas las reformas, dijo Vázquez, y quedó ahí, trancada, si bien puede haber avanzado en algunos puntos. Estamos de acuerdo. Creo que ya el ingreso por concurso, por sorteo, el hecho de la renovación de gente joven que está entrando a las distintas administraciones con otra capacidad, creo sin duda que la apuesta a la formación y a su vez a una presupuestación que se entre con que nosotros en ese sentido hemos hecho un gran esfuerzo, calificación, presupuestación en función de concurso y sorteo, de tal manera que va ordenando y sobre todo ingreso de gente joven que le vaya dando otra dinámica de compromiso con el servicio público. Tiene que ver también con la imagen del servicio público, ¿verdad? Es decir, porque no es todo el Estado igual. Hay asimetrías en esto. Yo subrayo que la UTE en su momento, y no es de nuestro gobierno, en su momento profesionalizó, hizo una idea de empresa eficiente, de bien gestionada, de rapidez en los servicios, y el empleado está involucrado de esa característica. Es decir, que es posible desde una empresa pública transformar la imagen. Para mí eso es fundamental. Va por la parte de la modernización en el equipamiento, pero va también por esta credibilidad de la empresa al servicio de la gente con otra eficacia, ¿no? Y en ese cambio generacional, recuerdo cuando Carámbula se largó en febrero en la sede del Frente Amplio, yo decía que el otro día, atrás había figura del Frente Amplio con muchos años de trayectoria, ministros y demás. Ahora como que públicamente pasa algo similar, no sé cuál es la impresión que tiene Carámbula, que a nivel de propuestas y de equipos, si uno lee los nombres y se interesa y ve quién está trabajando, no, eso es más fácil a los periodistas que a la gente, uno ve que hay gente, por lo menos de 30 años, 40 años en Uruguay, parecen muy jóvenes. Pero si uno ve las publicidades, aparece de vuelta mucho más publicidad de gente como Rossi o como Rossi y María Julia Muñoz, que tienen más posibilidad de estar en la televisión en los grandes medios. ¿Cómo lo ven eso? ¿No, sí, no hay como un choque? ¿No presentan como una fórmula en la televisión más avejentada de lo que quisieran? Sin duda que es una muy buena reflexión y pregunta. Efectivamente nosotros, y es uno de los objetivos que yo siento haber cumplido, es una fuerte apuesta a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres. Las listas nuestras van recogiendo eso en su enorme mayoría, con dificultades, pero van recogiendo. Y segundo, una fuerte apuesta a los jóvenes. Y en ese sentido, efectivamente, se ha generado un espacio de trabajo para un grupo de gente joven, técnico, gente vinculada a la sociedad, que se va a expresar en esto que vamos a publicar y en cada uno de los foros que hemos hecho. Al mismo tiempo, sin duda, los referentes para la población de cada una de las listas son compañeros y compañeras militantes, con responsabilidad en el gobierno, con experiencia de gestión, que es la cara visible de nuestra expresión. Yo creo que lo que hay que ir claramente es ese diálogo intergeneracional, no la fractura, sino el diálogo intergeneracional, porque hay gente... No que se vayan todos. Absolutamente. Y doy un ejemplo. Les es difícil a todos mostrar, pero, digo todos los partidos. Sí, ¿no? sin duda. Mostrar esas caras, jóvenes así, pondría las comillas que no me gustan, ¿no? Pero de Uruguay, ¿no? 45, 50 años, como que les cuesta después mostrarlo. Sí, incluso en las fotitos de las listas. Las junto duda, todas. Sin y duda. Las fotos que aparecen, por más que tengan gente joven, son de los que tienen más trayectoria. Al final. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿por qué el diálogo y por qué la continuidad generacional? Yo creo que nadie duda de que, ejemplo, porque tú lo nombraste, ministro de Obras Públicas, es el ministro de mayor eficacia en la gestión de los últimos 40 años. Lo que se ha hecho en materia de infraestructura... Bueno, hay que comparar, no sé si eso es una gran cosa o no, según comparando los anteriores. Bueno, no, pero yo me animo a comparar porque hay cosas muy notorias en infraestructura, en caminería, en puertos, aeropuerto, terminar viejos desafíos como la torre ejecutiva o el puente sobre la ruta 1 o la ruta 1. Entonces, a mí me parece que es bueno que a la hora de plantear, continuar... También, como el anillo de Montevideo... También, pero va el anillo perimetral, hay trancazos por la obra, ¿verdad? Ese anillo perimetral va a cambiar la realidad de todo el acceso a Montevideo, la conexión entre el puerto y el aeropuerto. Pero tuvo una característica muy particular de Uruguay, que es como lo inauguramos como 9 veces ya, o por lo menos por tramo. ¿Cuál? El anillo. No, ha habido visita de prensa por tramo, sí, ¿no? De comunicación de prensa, pero el anillo va a estar pronto y es un cambio radical en la comunicación. Mm. Digo, lo pongo como ejemplo. ¿Cómo no presentar una de las referencias, que es la lista, en este caso la 5005, una muy buena gestión del ministro, desde luego apuntando hacia seguir profundizando, o lo que significa Enrique Rubio en la izquierda nuestra, en su gestión parlamentaria, en la OPP, justamente ha sido para mí un gran articulador de lo que es el desarrollo de una reforma del Estado, el desarrollo de la apuesta OPP, gobiernos departamentales, este proyecto que es extraordinario, el Uruguay Integra, hay 8 proyectos de primer nivel en distintas regiones apuntando a la regionalización del Uruguay. Nosotros vamos a hacer Montevideo, Canelones, OPP, Unión Europea, la cuenca del Arroyo Carrasco, estamos hablando de más de 250.000 personas, ¿verdad? O sea, hay mucho para mostrar y yo creo que es bueno que se expresen imágenes de quienes han sido los referentes. Al mismo tiempo, generar esta renovación generacional en los contenidos y en la participación, ¿no? Que se va a buscar tengan algún puesto de decisión. En mi caso, yo no tengo la menor duda, lo hemos hecho en Canelones y a nivel de gobierno nacional creo que hay que hacer una fuertísima apuesta al recambio generacional. ¿Cómo fue la relación con estos jóvenes, digamos, de los blogs, de los foros, de bien interesante, bien interesante. Y fácil de sí, acercarse yo, rápidamente. Con mucha cercanía. Y que escuchábamos recién, estuvo en Canelones y le cuesta muchísimo alguna cosa. No lo dijo acá. Sí. Cuando estuvo, que es un chambón, no sé si sí, fue la palabra, un chambón para la computadora y a Carámbula, ¿cómo le va con a mí con me tema? Siento una gran cercanía con los jóvenes. Se ha juntado un grupo de jóvenes muy creativos que han hecho de la campaña una campaña bien interesante, que están siempre aportando, no solo en la campaña electoral, sino en los contenidos. Hay que ver, van a ver ustedes lo que son los espacios contenidos, una apuesta muy fuerte a la innovación, al desarrollo, al conocimiento, bien interesante, y en lo que hace a la misma campaña electoral, permanentemente cuestionándonos, y a mí me resulta eso muy útil, siempre me ha resultado muy, muy, muy importante en la propia intendencia o en otros ámbitos. También cuando fui presidente del sindicato médico, nosotros armamos un equipo muy joven, en aquel momento de médicos muy jóvenes que estaban en la secretaría, en el consejo ejecutivo, porque para mí ese diálogo intergeneracional es vital, ¿no? ¿Tuvieron la idea de los lentes ellos? Fue idea de los jóvenes. Voy a preguntar porque me mandó Darwin, esto nunca lo hago, siempre viene al revés el pedido. ¿Por qué la estética de usar esos lentes, ¿no? Que han cambiado con lo largo de los años, ¿no? Sí, los armazones, sí. Los lentes, hay más finos, más modernos. ¿Por qué haberse quedado con esa estética? Nunca, primero porque me siento muy cómodo con estos lentes, nunca se me planteó cambiarme, además no tolero otro tipo de lentes que no sean un armazón de Carey, y por eso sigo con hace, no sé, 40 años con los mismos lentes. O sea, que son de hace 40 años. No la misma, no, pero imagino, tienen la continuidad de 40 años. ¿Se consiguen todavía con ese formato? Cuesta, cuesta. Ajá. Cuesta porque ya no hay armazones de esta característica. Porque no es lo habitual. No hay. Cuesta, me lo quieren cambiar cada vez que voy a una óptica para por el tema de los lentes en sí mismos, me lo quieren cambiar. Le ofrecen uno más moderno. Más moderno, más también. Ágil, más liviano, de otra, de metal, que prácticamente huelen, pero no me resultan cómodos, además me molestan, entonces por eso sigo con esto. Hablamos con todos los candidatos que están viendo en esta recta final acerca de la transparencia. Para esta elección de junio no hay ninguna normativa que los obligue a presentar quiénes y cómo los apoyaron, ¿no? ¿Ustedes lo van a presentar? Sí, sí, porque lo nuestro está absolutamente documentado. Lamentablemente es una campaña con muy poco tiempo. No está en la página todavía, revisé ayer. Tenés razón, hay que ponerlo en la página. Naturalmente lo haremos al cerrar la campaña, pero está todo, por suerte, como debe ser, absolutamente documentado. Es una campaña de muy escasos recursos, comprenderán ustedes, en poco tiempo. ¿Cuánto más o menos en estos 5 meses, 6 meses? Yo no tengo ahora las cifras finales, pero muy por debajo de lo que es una campaña hacia las internas. Pero $200,000. Algo menos ahora. Algo menos ahora. Seguramente al finalizar la campaña estaremos por encima de esa cifra, pero... Pero van a publicar exactamente... Totalmente. Estamos haciendo comprometer a los absolutamente, a los candidatos, no, en nuestro caso van a quién estar... ¿Quién y cómo donaron? Van a estar... Sí, a mí me gustaría que seamos todos... Porque realmente yo veo un despliegue de campañas, sobre todo de cartelería, de locales pintados, de todo lo demás, que me llama la atención cómo se financia, porque estando de este lado, cuando uno sabe lo que cuesta un cartel, un espacio televisivo, un espacio en radio, es bueno que todos explicitemos, nosotros lo vamos a hacer sin duda, va a estar todo arriba de la mesa. ¿Tuvo que utilizar recursos propios de la cuenta bancaria? No tengo recursos propios, he vivido como médico siempre mi sueldo y como intendente lo mismo, entonces la verdad no tengo recursos propios. ¿Qué tiene hoy Carámbula? En realidad cuando sí puse recursos y así me fue en el Juventud de las Piedras, con gran esfuerzo, digo, a salvar todas las semanas la comida, el ómnibus, la concentración y primera que nos dio vuelta, pero no, yo no en ¿qué esta se acercaron sino... amigos, empresas? Sí, empresas que han contribuido, que yo estoy naturalmente muy reconocido y que es bueno que se publique y explicite. ¿Alguna tiene relación con la Intendencia de Canelones? No, hemos procurado justamente que no haya una relación con la Intendencia de Canelones, porque entendemos que no es bueno en el sentido, más allá que yo estaba de licencia en la Intendencia, estos 90 días he estado de licencia, procuramos justamente... Pero claro, si apoyan ahora y en diciembre cierran un contrato puede resultar extraño. Exacto, no, por eso quiero no que... No se esté, va a dar, va a estar... Por eso, no, para nada, quiero, y haces bien en recordarlo, quiero que esté bien clarito quiénes han contribuido con nuestra campaña y va a estar en la página, sin duda. También se lo preguntamos a los candidatos que han venido, recién decía, el patrimonio personal, ¿qué tiene hoy Carámbula? Si tuviera que hacer la declaración jurada aquí... Yo les voy a contar una anécdota, cuando entré a la Intendencia... El mismo día, el 7 de julio, llevé una declaración jurada de mi escribana con lo que yo tenía. En la misma noche en la intendencia desapareció, o sea, no la pude encontrar más. Esa, imagínense cómo encontramos nosotros la intendencia canela. Iniciamos una investigación, todo lo más. Se la robaron la creación. No, no apareció más. Pero por constitución uno tiene que hacer anualmente, sí. Y lo hace. Yo lo hice, yo llevé de mi parte ya para que estuviera el primer día con Esquivel. Por constitución uno hace anualmente la declaración jurada que está de lo que cada uno de nosotros dispone. Yo muy claro lo que tengo, tengo mi casa en Las Piedras de toda la vida, una casa en Bello Horizonte, balneario muy lindo, un terreno en Arachaña que prácticamente es de mis hijos, que son surfistas y van allá, hicieron una cabañita que ahora se cayó, y un auto. Bien, un auto, sí. Del 95. ¿Lo tiene evaluado más o menos? El auto está evaluado. No, no, todo, digo, en general, ¿cuánto es todo? Sí, no tendría cifras exactas ahora, tengo que hacerlo ahora en julio, evaluar la casa en Las Piedras. En julio, cuando, la casa cuando... en Bello Horizonte, pero es muy simple, la casa en Las Piedras, la casa en Bello Horizonte, el terreno de la Chani y un auto del 95 que creo vale $5,000 ahora más o menos. Marcos Carámbula, precandidato del Frente Amplio, gracias por estar en esta recta final aquí en No Toquen Nada. Bueno, hablaremos luego del 28 de junio, seguramente. Sí, con mucho gusto, les agradezco que vine el primer día y venga ahora a una semanita de terminar la campaña. Me parece bueno hacer un balance. Gracias por estar acá, Carámbula. Muchas gracias. No Toquen Nada. Diez minutos quedan para las 11 de la mañana. Tenemos 12 grados de temperatura en Montevideo, 85% de humedad. Tenemos un pronóstico que dice que va a haber 15 grados de máxima en el día de hoy. Para mañana, 8 de mínima, 14 de máxima. Y para el miércoles, mínima de 5 grados y máxima de 16. Había algún pronóstico de lluvia, aislado, 20% de probabilidad para mañana, cuando va a bajar un poco la temperatura también aquí en Montevideo, según W Underground, una mínima de 4, una máxima de 13. Después, cuando sube nuevamente, hacia el fin de semana. Jueves y viernes, el viernes tiene feriado. Es feriado laborable, pero mucha gente tiene... Sí, lo toma. Sí, además, justo acá el 19 de junio, bueno, fin de semana largo, así que mucha gente se lo va a tomar. Nosotros vamos a estar aquí al firme con No Toquen Nada. Momento del Departamento de Periodismo Musical. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanzó la semana pasada una propuesta que se debatirá en el Congreso esta semana. Se trata de una readecuación impositiva conocida como Pay As You Go, algo así como paga como caminás, algo parecido a lo que podría ser que el que pague más, el que pague más el que tiene más. Esa por lo menos es la traducción propia del Departamento de Periodismo Musical. La medida contó ya con la desaprobación del grupo republicano llamado Blue Dogs, que no ven con buenos ojos la intervención estatal en varias áreas de la economía. Temen que la política monetaria estadounidense tiemble en el largo plazo por el alto endeudamiento que significó el paquete de medidas de estímulo a la economía de 787,000 millones de dólares que impulsa la administración Obama. De esta forma, el Departamento de Periodismo Musical encuentra excusa para dedicarle a los Blue Dogs, los perros azules, un tema de Iggy Pop llamado King of the Dog, del disco recién salido del horno llamado Preliminaries. Your throat, if you move on me, I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Hold out life, we'll tell you, put up the answer. I don't even own a pair of pants. I'm a dancer, baby. Spirits. the dog. No toques nada. Nos daban consejos para cómo hacer que Darwin se comunique con el presidente de la República, cosa que quería hacer hoy por el 19 de junio. Uno de ellos era hablar de progreso, ¿no? Como hicieron en punto penal, y que Vázquez sí iba a llamar inmediatamente. Aquí, en ese caso llamó él, ¿no? Sí, claro. A punto penal, no fue que se comunicara. En las dos intervenciones creo que ha tenido ese estilo, ha sido él el que llamó. Saltó de la cama un domingo de mañana. Bueno, no, era el mediodía, sueco, tampoco era para... El programa de la calle incluye las escuelas de tiempo completo. Saludos. Esto lo pone Hernán porque un momento yo me pregunté, no lo recuerdo de memoria. Obviamente el programa de la calle, a ver si incluía, porque Berri lo está diciendo, lo Larrañaga lo ha dicho. Sí, Mujica casi todos lo los dicho. Candidatos. Es un consenso del sistema político a esta altura. Sí, e incluso Mujica llegó a elogiar la reforma de Rama, ¿no? Sí. De Germán Rama. En algún momento había elogiado algún discurso de Rama, algo que había dicho Rama, pero no su reforma. Después se animó a elogiar. No, claro, lo que había elogiado era el libro El Club Político, el libro, de claro. Germán Rama, en su blog. Sí, para hablar, cuál es. Para hablarle clientelismo, ¿no? O para pegarle. Para pegarle a Talvi. Pero que eso es una cosa. Claro, para pegarle a Talvi. Porque eso es una cosa. ¿En cuál era más populista será tu abuela? Exactamente. Es algo que utilizan de forma recurrente y hasta infantil todos los candidatos de todos los partidos que para decir algo positivo, porque es una ironía o le pegan un palo atrás, ¿no? Por ejemplo, con el elogio a la economía de los primeros años, el manejo de la economía de los primeros años del Frente Amplio, era que Astori en realidad estaba haciendo lo que hacía el Partido Colorado o lo que proponía el Partido Nacional. Esa es continuidad con la política por económica está, del gobierno anterior. Por eso está muy bien, ¿no? Decían, de esa manera decían que está muy bien. Bueno, en este caso, el elogio a la reforma educativa, Mujica se pone adelante algunos frentes interesantes para discutir. Ojo, no estoy diciendo que esté mal. Hay gente de sus propias bases, ¿no? Que puede verse un poco molesta con el comentario, pero bueno. Sí, que lo han tenido siempre como... El enemigo de los años 90. El tiro blanco. Yo era el enemigo, sí, pero sí. En el tiro blanco tenían los dardos todos indicados con su carita durante muchos años. No toques nada. Dos minutos pasan de las 11 de la mañana, ya se viene la columna deportiva de Darwin. Antes hablemos del Archivo de la Nación. En realidad no del Archivo de la Nación como lugar físico ni como organismo, sino el archivo que tenemos los uruguayos, el archivo televisivo, el archivo de radio, el archivo de nuestro país. Los legisladores parece que se decidieron a conservar algo de lo que pasa en este país. Exactamente, todos los programas de televisión y radio del país estarán en un archivo conjunto dependiente del SODRE, luego de que la semana pasada se aprobó el proyecto de ley que crea el archivo audiovisual y obliga a las radios y a los canales de televisión a entregar copia de todo su archivo al SODRE. Entregar copia de todo su archivo al SODRE como una obligación establecida por ley. El proyecto declara de interés público el archivo de todo programa de radio o televisión transmitidos por emisoras públicas o privadas, incluyendo las tandas publicitarias. Así se crea un archivo audiovisual dependiente del SODRE al que tendrá acceso el público en general. No toca nada, habló con el diputado del Frente Amplio, Pablo Álvarez, porque es uno de los legisladores que presentó el proyecto en el Parlamento. Esto viene de una iniciativa del Poder Ejecutivo. Los integrantes de la banca de gobierno lo recogemos y se presenta como proyecto. Y además fue motivado porque muchos fuimos o fueron a buscar imágenes a diferentes lugares a fin de producir algo y esas imágenes ya dejaron de existir. Y eran imágenes que tal vez no hacía mucho tiempo, 5 o 6 años que se habían hecho públicas. Entonces no, nadie tenía reparos en efectivamente hacerlo, ¿no? El proyecto establece que es el Ministerio de Educación y Cultura, a través de la dirección del SODRE, la que deberá hacerse cargo, digamos, de la implementación. Esa es una resolución o una solución que va a tomar el Ministerio. Falta reglamentar, obviamente, por eso decía que hay cosas a pulir. Es importante decir que el proyecto vino del Poder Ejecutivo, pero fue aprobado por unanimidad. Incluso uno de los más críticos con cómo se conserva el archivo en el país fue Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado, que en el Senado levantó la mano a favor de este proyecto y dijo que es lamentable que algunos programas históricos que se han dado en la televisión uruguaya, por ejemplo, hoy no se puedan encontrar en los canales. Exactamente. Para llevar a cabo el proyecto, las emisoras de radio y televisión entregarán semanalmente copia del total de programas emitidos la semana anterior. De no hacerlo, deberán pagar hasta el 1% de la facturación declarada ante la DGI por el ejercicio anterior y el monto de lo recaudado ayudará a financiar el archivo audiovisual. Por otra parte, después de 180 días de promulgada la ley, todos los medios audiovisuales del país deberán entregar al archivo audiovisual copia de todo el material audiovisual en su poder, copia de sus propios archivos, o sea, hacia atrás, más allá de seguir aportando semanalmente el contenido de su programación. No toquen nada, le consultó al diputado Pablo Álvarez cuál había sido la interacción con las radios y los canales sobre el tema durante la discusión del proyecto. Uno imagina que estarán al tanto, pero en realidad no se han comunicado con nosotros, digo, con nosotros como legisladores, hace la discusión de este proyecto. Yo me imagino que el propio ministerio, en cuanto le llega la nueva función que la legislación le otorga, se pondrá en directa comunicación con los principales, con todos, pero con los principales que inmediatamente, a fin de poder dar cumplimiento, ¿no? Será a través del ministerio y la reglamentación que genere con quienes se van a comunicar. Lo que procura es dotar al audiovisual del valor de un documento. Lo que procura está claro, cómo van a tener que estudiarlo, y seguramente el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no? En este caso, digo, claro, Educación y Cultura, porque muchas cosas de la comunicación están regidas por defensa. Exacto. En este país, aunque parezca muy loco, por ejemplo, la atoración de cables y demás fueron regidas por el Ministerio de Defensa. Residuos autoritarios. Sí, que quedó en este país, pero digo, se van a comunicar con el Ministerio de Educación y Cultura. Lo cierto es que suena raro que no se hayan comunicado antes en comisión, ¿no? Porque en comisión generalmente se utiliza para eso, para llamar a los interesados, a los involucrados, aunque no fueran interesados, y decirle, sí, claro, bueno, ¿cómo piensa que es mejor pasar este archivo o no? Hoy en día hay una obligación por parte de la URSSEC de que tengamos todos los medios mantener el archivo durante una semana, ¿no? Después uno lo puede pedir en la URSSEC si quiere una grabación de Océano. Nosotros no se la damos, va a la URSSEC la pide acá y se la tienen que dar. Eso es un periodo de corto, pero breve. Un periodo de tiempo, pero breve. Claro. Después no hay forma. Se pierde, se perdió. Si el medio no lo tiene, si el medio no lo guardó, si el medio lo metió en una sala con humedad y se pudrió, allá fue el archivo. Claro, ¿no? Una sociedad la uruguaya que ha demostrado una cultura de archivo y de mantenimiento de archivos realmente paupérrima. Ha perdido grandes partes de su cultura por descuido, desprolijidad o por no asignarle importancia a la conservación del material histórico. Es un tema cultural también, ¿no? No saber la importancia que tiene, ¿no? Además, hay que decir de este proyecto que tiene un detalle no es menor y es muy interesante. El archivo con los contenidos de todas las radios y todos los canales de televisión va a tener acceso al público en general una semana después. Hay que ver cómo se gestiona esto. Sí, probablemente, claro, si no va a haber capaz que un aluvión de demandas que no va a poder ser atendido. Hay que ver también cuál va a ser el soporte. Uno supone que va a ser soporte digital, si no se hace materialmente imposible en realidad gestionar una cantidad de información tan grande como la que le puede llegar semanalmente al Archivo Audiovisual Nacional, pero en principio parece ser un avance, o en todo caso una cachetada necesaria en un país que no ha tenido una cultura de archivo autogestionada y que por lo tanto se lo debe establecer por ley y otorgar la responsabilidad al Estado para contener. Quizá en algunos canales o en algunas radios puedan decir, no, nosotros hemos sido muy prolijos y tenemos nuestro propio archivo. Bien, cierto, pero el problema es que no todos, y en realidad te diría que en los canales abiertos, por ejemplo, en el propio Canal 5, las cosas que se han perdido incluso por reutilización de cassettes que son de archivo para salir con una cámara, hacer una nota de actualidad, algo, es impresionante. La cantidad de material histórico que se ha perdido y que no se va a recuperar es realmente impresionante. También la Biblioteca Nacional, el tema de la microfilmación y la digitalización para poder archivar todos los diarios en un momento, bueno, las condiciones de la biblioteca aparte no eran los mejores, pero se va perdiendo también el material, y además es imposible almacenar y buscar si no se hace con formatos modernos, supongo. Porque los días que calculábamos son un montón de miles de horas que van a tener que tener acumulado, que se pensará el formato digital que se adecue más, ¿no?, a esto y que pueda ocupar no un espacio impresionante, sino un espacio, bueno, claro, que sea manejable. Tres manzanas, tendría que ser, sí, bueno, sí, que el archivo audiovisual. Claro, pero que sea manejable también, porque si no es manejable para cuando la gente lo viene a buscar y demás, tampoco tiene mucho sentido. 14 grados de temperatura tenemos en Montevideo, una mañana que se ha puesto soleada y que tiene una máxima de 15 para la Dirección Nacional de Meteorología. No Toquen Nada presenta Definición por Oposición. Una lista incompleta de expresiones con las que jamás queremos ser identificados. Notas y comentarios irreverentes, desfachatados. No Toquen Nada. No sabemos muy bien lo que somos, pero eso seguro que no. Quiero agradecer el libro Cartas de un Joven Escritor, Juan Carlos Onetti, Cartas de un Joven Escritor, correspondencia con Julio Pairó, edición crítica, estudio preliminar y notas de Hugo Verani, un libro de Trilce, va a estar su autor por estos días en Montevideo. Para hablar con los periodistas, para presentar el libro Carta de un joven escritor, Juan Carlos Onetti. Estamos en el centenario, en el aniversario del nacimiento de Onetti en este 2009. Se han sucedido una cantidad de actividades, por ejemplo, el Día del Libro aquí en Uruguay, el Día Nacional del Libro, hubo lectura en el Teatro Solís de cuentos, de novela de Onetti. Y ahora está la presentación de Juan Carlos Onetti, Cartas de un joven escritor. No toques nada. Pasan 15 minutos de las 11 de la mañana, momento para que todos los fanáticos de los Lakers se deleiten con sus temas que han mandado, con su festejo, con su anillo. Los Ángeles Lakers obtuvo ayer el campeonato en la NBA y uno de sus hinchas principales vive aquí, en Uruguay, se llama Darwin. Buen día para usted. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! Bueno, tranquilo, muchachos, tranquilo. ¡Qué locura! Usted, ¿no? ¿Y quién más, podemos decir así, de los tres principales? El famoso Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez es hincha de los Lakers, a morir. Nunca tenía ni idea de Omar Gutiérrez. A morir, Omar Gutiérrez es hincha de los Lakers. No me lo imagino mirando la NBA, Omar Gutiérrez. A morir. Y Blanca Rodríguez. Los tres hinchas más famosos que somos de los Lakers. Blanca, Omar y yo. Perfecto. Y el Zabalero. Zabalero, muy hincha de los Lakers también. Ajá. Muy hincha de Zabalero. Desde Holanda le gusta. De los Lakers, pero así a muerte de los Lakers. Y Daniel Viglietti tiene simpatía por los Lakers. no una cosa así, pero tiene mucha simpatía. No me cierran, Darwin. Bueno, a mí no nos importa que usted le cierre o no, señor. Nosotros somos campeones y estamos de contentos. Mire la unión que hace este oyente, mensajes de texto. Es para vos, Oso Winnie Pooh, aguante Lakers, andate de mi Plaza Independencia Orlandista. Andate. ¿Qué tiene que ver los osos con los osos de Winnie Pooh? De Disney. Pero no son de Winnie, no son de Disney estos. Y vos, Mickey, puto, te querés matar. Ole, ole, ah, ole, ole, ah, qué lindo. Bueno, tengo la sección para 15 uruguayos, esta que tenemos casi todos los días, pero se termina hoy. Empezamos acá mi programa. Yo, para mí, el programa de Borre, pienso de qué. Muy buenos días. Y el programa de Macro, soy un resentido porque últimamente Darwin en deporte me pasa el trapo con todo y estoy como loco con eso. ¿Pero por qué tres meses deportivos que puedo llegar a tener si ahora Federer gana en el césped, En el césped. ¿Qué tres Wimbledon meses? ¿Cuándo empieza? ¿Ya empezó Wimbledon? No, la semana que viene. Tranquilo. Estoy ansioso porque tengo una. Bueno, pero ahí es favorito, amplio favorito. Además, Nadal está lesionado, ¿no? De la rodilla, así que. No, qué lesionado, señor. Está entero, va a jugar. Bueno, pero estaba con un problema. Dice él y su tío gay que se lesionó. Pero tío, Tony que come como loco, terrible meco. Bueno, ¿por dónde comenzamos entonces este su programa? Y bueno, vamos primero con la parte de lo uruguayo. Defensor campeón. Exactamente, señor. Central goleo nacional, así como lo dice usted. La primera noticia más rutilante que aparece. 3-0, goles de Fabián Coelho, Marcelo Durán y Gonzalo Daluz. Coelho, ¿no? ¿Qué momento deportivo que estoy pasando, señor? ¿Qué momento? 3-0 la victoria de Central. 3-0 al Nacional de Peluso, que va a quedar en la que historia. Jugó con muchos suplentes, ¿no? Casi la totalidad del equipo. Cállate, pendejo de mierda. No, ¿qué le pasa? Le estás dando un dato, Darwin. Pero le estás dando un dato de la realidad. Yo escuché decir algo así a Peluso. A ver, textual, pero más o menos lo puedo parafrasear. A ver, dijo, me hago el mate en casa y este partido ya me lo olvidé. Apenas armó el mate en casa, este partido ya me lo olvidé, no tenía ninguna importancia. Callate, Gil, Peluso, vos, Peluso, y no, lo que no te olvidás es la cara de Splinter que tenés, Gil. La cara de rata que tenés, eso no te olvidás. ¿Por qué agrede? Porque no nos agredió, señor. Porque no le importaba el partido, puso el equipo suplente, está pensando en la Libertadores. Puso el equipo suplente, te hizo un gol Coelho, de tu cuña, de tu mismo palo. Lo que habrán sufrido todos los hinchas de Chaco con ese gol de Coelho, que es nuestro ahora, es de Central, señor. De Central, es nuestro ídolo. Les hizo un gol Coelho y ahora lo vamos a vender. Al Real Madrid, señor. Como no pudo contratar a Villa, quiere a Coelho, el Real Madrid. Pero, Darwin, Ronaldo, acá Coelho. Van a jugar todo en el medio de la cancha, una mitad de cancha impresionante. Claro, el tema es que ya pasó. Se lo come a Iniesta, Coelho. Se lo come. ¿Cómo decir el cuarto de hora? Se dice, ya pasó, ¿eh? Coelho. Por edad, por todo, ya está. Ya, no es para ir a Europa un grande ya. Ah, callate, Gil, vos también. ¿Qué vos, te pasa, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y por qué nos vamos a...? ¿Qué? ¿Por qué le vas para atrás a nuestras arcas? No, está bien. Ganó Central. ¿Quién está dirigiendo Central? ¿Odulio o no? Odulio Trasante. Odulio Trasante. No tenía idea, pero ni bien lo dijo usted, me acordé. Odulio Trasante, sí señor. Bueno, está en un partido espectacular que ni vi, pero que debe ser visto. Ha sido un deleite. Bueno, está, otra cosa, ¿no? Salió campeón Defensor ahí en toda la tristeza del Martínez Monegal, todo eso espantoso, parecía un partido. El primer estadio techado sin techo, de Canelón. Eso nos mandaron decir otro día. ¿Vio la transmisión en simultáneo ayer? No, increíble, no se entendía un pomo, la verdad. A la gente de Tempo no se entendió un sorete, ¿por qué no lo hacen de vuelta? Che, porque la verdad, aparecía Charquero ahí hablando y ahora se hace un gol tal y se hace un gol otro, lo que pasa que... ¡Ah, callate, Charquero! ¡No entiendo nada, Charquero! No, pero además no estaban coordinados. O sea, en un momento Romario gritó... Romario. No. Gritó un gol de... ¡Péguese la boca! No. Ya lo había hecho antes de que usted lo dijera. Me golpeé la mano. Gritó un gol de Danubio 10 minutos después de que ya lo habían pasado. No estaba coordinada la transmisión. No, cualquier cosa. Si Romario no estaba en Danubio. Por eso, pero anunció como si fuera una noticia, claro, un gol que habían pasado. Porque hace 10 no minutos. Porque ellos no tenían contacto con el estudio central, ¿entiendes? Ellos seguían hablando como unos locos ahí mientras Charquero lo sacaba del aire y hablaba a él. No, una de las peores transmisiones. Era Charquero y Luanando 5 transmisiones en vivo. Exactamente, pero ellos no escuchaban, ¿entiendes? Era como, para nosotros era de Truman Show, porque ellos no sabían. 5 burbujas. Y Charquero los metía o los sacaba del aire. Con razones. Me enloquecí tanto, por eso le quería preguntar si la dieron, porque claro, era yo que estaba perdido. No, de las peores transmisiones en la historia de la humanidad, señor Laguito. Yo pongo el audio muy bajito y bueno, con un partido que uno relata en un solo encuentro, uno no se pierde, ¿no? Después de muchos años ya no se pierde, pero allá está todo el tiempo perdido. No yo. Se entendía nada. No bien, se sabía perfecto. Cómo ver, lo lindo era cuando uno veía las imágenes, ¿no? La cancha cerra largo, la cancha de Canelones, el estadio vacío. Yo decía, no, ¿qué no están exportando esto, por favor, por el país, no por el fútbol? Iba todo en directo por Gol TV, para todo el mundo. Pensaba también en la fiesta del Cero Onda en Las Piedras, digo, va a ser la fiesta Carámbula en Las Piedras justo el día que desciende, que descendió Juventud. ¿Cuándo podía venir a descender Juventud? Había más fechas, había más equipos, había otro, no iba a descender Juventud, pero como él puso el domingo esa fecha, va a ser la fiesta, descendió Juventud, señor. Y el gol, Las Piedras, bueno, todo. Sí, Cerro Largo fue el que descendió a Juventud, digamos, de alguna manera. Si le va a fecha, se salvó Cerro Largo. Juega con Rampla, ¿no? En el partido del el gol de Rampla de Cerro Largo, yo no lo estaba escuchando, uno no sabía qué era eso. Si era un partido de la Liga Guavillú, era una cosa, la imagen era horrible, la cancha era un chiquero, la gente, los policías se abrazaban a los jugadores. Yo digo, ¿qué es la Liga Guavillú? Y bueno, está perfecto eso, los policías que se abrazan a los jugadores, sirviendo la sociedad, señor. Era una cosa irreal. Ahora, ese es nuestro querido fútbol uruguayo, que ahora tiene un dato increíble, que es que Peñarol va a tratar de quedar en la liguilla. Sí, impresionante, ¿no? Va a tratar, va a los tribunales. A los tribunales. Es completo esto, porque es toda una mezcla de lo que uno puede pensar, la gloria deportiva con la incertidumbre de los tribunales. Es como mezclar de un día... un domingo brillante y Matlock, ¿entiendes? En la misma película. Y tiene todo eso ahí. Tiene Al Pacino dirigiendo el equipo de fútbol, que es como Rivas, como el Rivas del fútbol americano, digamos. Y después tiene al mismo tiempo a Matlock ahí, ¿no? Haciendo, dando argumentos, objeción, su señoría. Estos puntos no lo pueden sacar dos veces, ya no sacaron para uno, no puede sacar. Claro, esa es la postura de Peñarol, que si sacaron una para la apertura no se pueden sacar para el anual, lo toman como otro campeonato. Pero un hubo, poco tirado los pelos. Hubo ¿no? un goce estético para mí el domingo, ver, un goce estético conceptual filosófico. ¿Por qué no? Qué completito el goce. Sí, no, la verdad. ¿Qué? ¿Con quién? Lo que pasa es que ni bien le diga con quién, usted va a saber por qué es tan completito el goce. Ah, es por una persona en particular. Voltaire García, señor. Uno de los productos humanos más completo que ha dado este país, señor. Desde su nombre, su cara, su pelo rubio, anaranjado, canoso y largo. Y ayer estaba vestido, y les pido que cierren los ojos, vamos a cerrar los ojos todos. Es casi colorado. Traten de así, ¿no? Por eso, es como, no sé, tiene como un pelo anaranjado, es el anaranjado de viejo, tiene. Siempre lo tuvo los pelos, les pido entonces, cierren los ojos, traten de imaginarlo, todos cerramos los ojos. Pelos largos, anaranjados y canosos. Toda su humanidad ahí, con su nombre, no se olviden de su nombre, pónganle el nombre arriba, Voltaire García. ¿Tá? Y con todo lo que este hombre trae, ¿verdad? Bueno, ahí va la descripción de su vestimenta. Saco gris oscuro, buzo celeste abajo, bufanda blanca atada al cuello, gorrito de visera negro, más bien chico el gorrito, sobre todo a la vista de la cantidad inmensa de pelo que le brotan frondosamente hacia los costados. Una maravilla estética, señor. Muy disfrutable, muy disfrutable. Sí, y repito, este prohombre se llama Voltaire García, y escrito bien, ¿eh? Voltaire. Voltaire, no se vayan a pensar que está mal hecho el homenaje al señor Voltaire. Yo creo que Voltaire jamás se imaginó que iba a generar un subproducto así, ¿no? Habría que revivir a Voltaire, así puede ver lo que generó, digamos, con Voltaire García, ¿entiendes? Bueno, Voltaire, mira lo que dejaste para la humanidad, a Voltaire García, este es tu hombre. Impresionante, ¿no? Es una cosa, la verdad, que a mí me tiene, habría que ir a buscar familiares de Voltaire, algo. Yo estoy, pero con Voltaire García, yo le quiero, no sé, quiero hacerle algo, un homenaje, algo a Voltaire García, porque la verdad es una cosa maravillosa. No sé qué opinan ustedes. Disfrutó. Yo lo vi, no lo vi, me llamó la atención, que, pero estoy acostumbrado a la imagen de Voltaire García. A mí no me llama la atención, hace un paso y no lo señor, veía. A mí me llama el disfrute. Sí, a mí sí. Yo también no estoy acostumbrado, pero la costumbre no quita el disfrute. Es de caminar por acá, por la Rambla, a un paso acelerado. ¿Vio cómo ese deporte, cómo se llama, la disciplina olímpica? Caminata. Claro, como eso, como una la caminata esa que mueve la cadera, más que el correr. Y es un personaje. Ahí va Voltaire. ¿Eh? Voltaire pasa por ahí caminando así. Ah, por acá yo no lo he visto por la Rambla muchas veces, con ese ritmo y es muy divertido. Qué divino, de las pocas cosas que le faltaban, ¿no? La verdad que el gorrito de visera que tenía con todos los pelos anaranjados de viejos salidos para afuera, la verdad, un deleite, fue un deleite todo. Yo no sé cómo no pusieron una cámara ahí también específica para Voltaire. Y bueno, y Charquero tenía que decir, ¿entiendes? Vamos del Olímpico a la cámara Voltaire García. Y todo Voltaire García. Y a ver qué está haciendo Voltaire García. Bien, entonces bueno, salió campeón defensor, bajó Juventud de las Piedras. Sí. Ah, nos dicen acá que van a estar en la Cerrito y Cerro Largo. Qué lindo, para todos los titulares. Qué precioso, señor. Sí, cuando jueguen entre ellos va a dar para título de lunes. Cerro le ganó. El Cerro Grande le ganó al Cerrito Chico y el Cerro Largo. Hay un Cerro Chico, un Cerro Común y un Cerro que es largo. Qué divino, esto va a ser para chupárselo. Bueno, Nacional y Defensor se preparan para jugar esta hermosa final al mejor de 100, ¿no? Sí. Lo increíble es que si Defensor llega a eliminar a Estudiantes y Nacional a Palmeiras, cosa bastante poco probable, que los dos logren ese milagro, digamos, a mitad de semana, pero si pasa, van a jugar dos veces más. Sí. Entre ellos. Podrían llegar a jugar hasta 8 partidos entre sí en un lapso de 70 partidos entre ellos en los próximos 20 días. Ese es el cálculo que hice yo. Un récord histórico para el fútbol mundial. ¿Cómo le va a decir? 70 partidos. No pueden ser más de 8. Jamás pueden ser más de 8. Bueno, señor, le digo que son 70 partidos. Lo hice las lo cuentas. Lo loco sería que se mezclen, porque claro, la Libertadores tiene fecha de confederación y puede ser entre semana. Claro, lo juegan todos los partidos y después ven. El que gana más, el que. Clasifican los dos, sale campeón de uno y clasifican el otro, o sea, no les importa, ellos van a jugar entre ellos un montón de partidos hasta que es histórico, no sirve para nada, pero es histórico. De hecho, el hombre de los récord Guinness, el escribano del récord Guinness que va corroborando si se cumplen o no por los diferentes países, ya avisó que no venía ni en pedo, que no linchen los quinotos, que el año pasado vino 9 o 10 veces para el asado más grande del mundo, la torta frita más grande del mundo, el chivito más grande del mundo, el pericón más grande del mundo y la sociedad más triste del mundo vino también, y que no quiere venir más a Uruguay, y no va a venir a ver esto que es la pudrición más grande del mundo en cuanto a finales, que son dos equipos de fútbol enfrentándose 14, 70 veces más o menos. Bueno, muy bien, eso del fútbol uruguayo, que además tiene Libertadores, como bien decía usted, ¿algo más para resaltar? No, del fútbol uruguayo nada más, lo que sí vamos a resaltar, y nos metemos ya en la victoria de los Lakers ayer, ya señor, décimo anillo para Pilchason, que había ganado también con los Chicago. Cuarto para Kobe Bryant, Cuarto para Kobe Bryant, el primero sin Shaquille O'Neal, décimo quinto, 15 veces salieron campeones los Lakers, señor. Sí, no todas, como me explicó recién, no todas en Los Ángeles. No, hay 5 que son en Minneapolis. Qué raro que es eso, no es raro, diga la verdad, aunque sea fanático. No, señor. No es raro. ¿Cómo va a ser raro? De las franquicias, manera. Cambien así. Es una franquicia, una señora franquicia. La de los Lakers, señora franquicia. Y bueno, y le ganamos, quedamos a 2 de los Celtics, de los irlandeses, ¿está? El equipo de Boston. Que me imagino que nadie será hincha de los irlandeses, que no representa la idiosincrasia del Uruguay. Pero acá y en la radio hay. En Uruguay, en la radio tenemos hincha, está Gonzalo Camarota, que es hincha de los Boston. Sí, no, no es uruguayo. Muy uruguayito, Camarota. Y, no, Omar, Biglietti y yo somos hinchas de los Lakers. Y él de los irlandeses, medio mema de los irlandeses, ahí no sé por qué. Porque estamos tan lejos, además, los irlandeses. Yo no conozco, salvo Onetti, no conozco ningún irlandés que haya acá. Onetti era irlandés, señor, eso dicen, que era Onetti. En serio, Onetti. Onetti, por eso. Sí, en serio, es verdad lo que le estoy diciendo. Sí, señor, eso dicen, que era así, que se lo cambiaron. Pero porque... no creo que haya tenido pasión ni que haya visto a los Boston mucho. Onetti iba a ser hincha de los Celtics, sí, me imagino que sí, me imagino. Usted lo imagina. Así que en el año de su centenario del nacimiento, tomá, irlandés de porquería, nos pusimos a dos y los vamos a buscar. Bueno, no mucho más para decir, las estadísticas de la NBA las sabe usted y cuatro más. 25 personas fueron arrestadas el domingo por celebrar con violencia la victoria de los Lakers de Los Ángeles del quinto juego de la final de la NBA. Increíble, se nos descontroló la fanaticada, la parcialidad, la falange. Sí. Con tanto cántico violento, la verdad, no extraña, ¿no? Que dándole vida a esos estúpidos de siempre se esconden detrás de una bandera para dar rienda suelta a sus ansias de delinquir, ¿no? Dijo un comentarista de básquetbol allá de la NBA, conocido como The Toe-Toe. Sí. The Toe-Toe, dijo eso. Y algunos hinchas del equipo de Kobe Bryant dañaron vehículos de policía, lanzaron piedras y botellas a gente y encendieron fogatas en la calle, forzando a las autoridades a declarar la situación como reunión no autorizada, explicó la agente Karen Reiner. Todo esto puede acarrear la pérdida de puntos para el próximo campeonato de la NBA en la tabla anual de los Lakers y en el clausura también. Pero sin embargo, en ambos torneos no lo podrían desafiliar también, pero haciendo uso de la cláusula conocida como cláusula 25 de agosto, los dirigentes de los Lakers dijeron que eran hinchas de Peñarol y no de los Lakers, ¿tá? Quienes hicieron los desmanes. Una cláusula que se usa mucho en el básquetbol, empezó en Uruguay, declaró un dirigente. La cosa es que hay un grupo de hinchas que llevan amigos que no son tan hinchas y que después de que se mandan cualquier cagada, todos decimos que no los conocemos y que no son hincha del club y que son hincha de Peñarol. Y se termina el problema. Nadie nos desafilia ni nada de eso. En Uruguay son muy imaginativos, dijo el dirigente de los Lakers, así que los Lakers ya tienen encaminado eso por ese lado, ¿está? Hincha de Peñarol. Hincha de Peñarol hay en todos lados. En la hinchada 25, en la hinchada de los Lakers, en la hinchada de todos, ¿está? Y pasan esas cosas. Por eso no lo desafilian a los Lakers. Y no desafilian a 25, la mano, que es increíble. Sigue jugando 25 a voto. Sí, el otro día puse el diario, pero abrí el diario y estaba jugando 25 a voto. Los dirigentes del 25 de agosto han dicho que no tienen nada que ver y de hecho... Claro, estaban ahí todos juntos con los hinchas del 25 de agosto y entraron a la cancha después porque vieron luz. Bueno, eso es lo que tiene que determinar la Federación Uruguaya de Básquetbol. Estuve hablando el otro día. Porque les gusta el básquetbol. Con la gente de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Les gusta el básquetbol, les gusta ir a ver el básquetbol, te puede matar un par. Sí, el fallo iba a salir el lunes pasado. No salió, se va a aplazar porque la Federación Uruguaya de Básquetbol quiere tener todos los datos concretos la verdad, de la justicia. Hay que tener muchos datos para saber de eso. De la investigación, porque una cosa, según me explicaba, una cosa es que... no sean hinchas habituales ni que vayan todos los días el 25 de agosto. ¿Pero por qué estaban ahí, señor? Claro, y otra cosa averiguar por qué estaban los 25 de agosto. Si hace muchos años que van. ¿Qué importa que no sean tan hinchas o que no sean socios? O que no me sean... grite a mí, que yo estoy contando lo que averigüé nada más. No me grito a usted. Yo estoy perfecto con la cláusula esta de los hinchas 25 de agosto. Tenemos la misma los Lakers, nos salvamos también. Eran hinchas de Peñarol, no hay problema. Entonces, bueno, por ahora sí, sigue jugando 25 de agosto hasta que salga ese fallo que veremos cuál es. Como se complicó allá en Los Ángeles por los cánticos, estaban un poco violentos, le vamos a bajar el perfil a los cánticos. Nos pidió la dirigencia a los Lakers, vamos a hacer uno un poco más adecuado. ¿Tienen más cánticos? Tengo uno más, pero más adecuado a la situación para que no se violente la gente, ¿verdad? Porque la verdad que el otro día algunos estuvieron bien, pero otros muy subidos de tono. Que en cualquier cancha de básquetbol de Uruguay lo hubieran sacado, usted, sí, con la nueva normativa, lo hubieran sacado. Es cierto, me hubieran sacado. Por eso vamos a hacer que es mucho más para parte, digamos, resaltando más la parte positiva. Yo espero que sea así como dice. Resaltando más, sí, pero de verdad, resaltando mucho más la parte positiva de nuestra institución que la parte negativa de los otros y nada de Cenicienta, te vamos a empernar. Por eso, fue ahí donde se fue un poco. Han pasado muchos años, muchos jugadores, muchos dirigentes hicieron con sus gestiones esta gran empresa que se llama Lakers. ¡Qué franquicia, qué gran marca! ¡Un capitalismo sano y eficiente! ¡Vamos! ¡Un emprendimiento serio que lo habría avalado hasta el propio Keynes! ¡Y vamos los Lakers! ¡Tapan la revista Forbes! ¡Y va, metemos en la Newy! ¡Doble página de informe! ¡Pronto! Listo, pero más calmado. No tiene nada que ver con un más canto calmado. De tribuna, se fue para el otro lado, un pero análisis... más calmado, sí, señor. Más calmado, pero viene a hacer un análisis de una página económica acerca de cómo funcionaban los Lakers. Para desdramatizar el deporte, señor. ¿Y usted ve a la gente agitando con eso, revoleando la camisa? ¡Vamos, date, puto! ¡Y vamos, los Lakers! Tapa la revista Forbes y va, metemos en la Newy, doble página de informe, ¡vamos! La gente contenta, no, boludo, yo sé que al final los traps. Creo que está contento en serio por esto que hablan los Lakers en no Estados Unidos. Ir, ¿no? Yo no puedo creer que alguien se pueda contento. ¿Pero qué esperamos los lunes de mañana, señor? ¿Qué esperamos? Muchos, boludo. ¿Qué esperamos los lunes de mañana, señor? ¿Qué esperamos? Y bueno, que así es como es necesario que a Vázquez le digan que lo del día del nunca más, ¿no? Prendían la gente. Alguien le tiene que decir a Luis Alberto Carvalho que el pelo que le injertaron no le prendió en la cococha. No le prendió. Le robaron la plata, señor, Uno pone el Canal 4 los domingos a la 1 de la tarde y piensa, ¿dónde está la defensa del consumidor? Que no asume este caso, señor. Se lo tira para adelante. Por... La gente no, pero es un pararrayo, le queda así como un paraguas sin la parte de arriba, ¿entiende? Es impresionante. La gente que trabaja en defensa del consumidor, señor, tiene que llamar a Carvalho, a ofrecerle su servicio. Lo estafaron con el tratamiento de implantes de cabello. No prendió, lo estafaron. No. En Estados Unidos, por esto, te haces millonario con una demanda, señor. Te le queda con la guita, la empresa y todos los pelos que tienen para implantar y los pelos de sus hijos y su nieto. Todos los pelos de 3 generaciones de la persona que está al frente de esa empresa te pertenecen por embargo, señor. Es así como yo le digo. Según lo que uno haya estipulado en el contrato. Si uno firma, bueno, no hay lugar a reclamo. No hay y le quedas con todos los pelos de la familia, del barrio, de la ciudad, de todos los pelos son tuyos. Te los puedes poner todos, te puedes cambiar todos los días de pelo. Terrible lo que hicieron, señor. Una estafa. Te estafaron, Luis Alberto, te estafaron. Bueno. Con el injerto de pelo. Terrible, terrible. Estoy indignado. Cada vez que pongo el 4 estoy indignado. Llamo, ¿sabes? Llamo y pido para salir al aire. Déjenme salir al aire y le voy a decir a Luis Alberto que lo estafaron. Déjenme salir. Y no me dejan salir. Es impresionante. Y se ve que la gente no usted le quiere salir. Usted quiere hablar con todo el mundo, pero quiere salir al aire en vivo. Porque yo me doy cuenta. Y participe de un juego de esos que hay. Señor, sí, pero no me dejan. Porque yo le digo, vos, decile, escuchame, al cabuete de Carvalho, decile a Carvalho que lo estafaron con el coso. No se lo podemos decir porque se va a poner mal, no sé qué me dice. Lo mismo que con Vázquez. Y el día de nunca más. Alguien le tiene que decir las verdades a la gente, ¿entiende? Y en este caso, es así. Tiene que ir a protestar. Bueno. ¿Qué esperamos el lunes de mañana, Darwin? Y que la gente deje de hacer el chiste. Menos mal que Vázquez es oncólogo y no ginecólogo. La verdad, no tiene mucha gracia, ¿no? Sobre todo ante la repetición diaria como si fuera una novedad. El otro día me lo hicieron al almacén por vez 3.000. Y ahí es cuando yo pienso, ¿no? Yo pienso ahí. Yo me tengo que comprar una de esas pistolitas que dan descargas eléctricas. Para defenderme de esos energúmenos, ¿no? Uno le da un choquecito ahí y le dice... ¡Ey! No digas más lugares comunes como si fuera novedad. ¿Está? Si no te va a pasar esto. ¿No? Una pistolita eléctrica esa. De esas Taser chiquititas, sí. Personales. Las Taser personales. No, ahora te quieren aprobar una. No la van a aprobar, dice, no la van a aprobar. Son las Taser grandes. La Taser pero grande, las chiquititas... Sí, ¿quieren aprobar? No, perdón, está mal lo que dije. Está el pedido para está la aprobación. Está el pedido, sí, una empresa que llevaron y no sé qué, para ver si la pueden importar las Taser. Pero esas son las grandes, esas sí te descargan 50.000 voltios. Pero esta no. Te vas bien, frito, ¿no? ¿Cómo? No, te paralizan un ratito. Pero... no quiero te dejan los músculos así como entumecidos. Sí, no, pero la... Pero la... Esta son 1.500, 2.000 voltios nomás. Es una cosita así personal. Usted quiere darle un sacudón a quien no entiende. Ah, claro. Si este duele, menos mal que va aquí oncólogo y no ginecólogo. Darwin. Todo esto viene a raíz de lo de los cigarros. ¿Y qué esperamos? Todo esto viene a raíz de qué esperamos los lunes de mañana. ¡Ah, sí! ¿Qué esperamos los lunes de mañana? ¿Qué esperamos? Los goles de Uruguay en el exterior. Muchos en Argentina. Una revolución uruguaya en el fútbol argentino, señor. ¡La revolución! ¡Escuche bien! Vamos. 6 goles uruguayos en 4 partidos diferentes. Una cosa de loco. Pablo Lima, Rodrigo López, Robert Flores. Ay, el Kelly hizo uno. Sí, señor, vamos por todos los partidos hace goles ahora. El Kelly, sí, hace como... Un golazo hizo. Sí, tres fechas que hace goles. El Kelly, impresionante. O más, o 30 fechas. Hace por varias ahí fechas que vienen. Entre 3 y 14 fechas que no para de hacer goles. Al Kelly le dicen papelito, ¿sabe? En Argentina, el Kelly Fernández. Papelito Fernández le dicen. Bien. Y yo creo que es como un sinónimo de Kelly, ¿no? ¿No parece? No sé qué querrá decir. Claro, no sé qué querrá decir papelito en la jerga porteña, pero me suena que es como para resaltar su liviandad, ¿o no? Y suena así. Así que estaríamos en sintonía ahí con los conocedores de fútbol en Argentina, lo cual nos lleva a pensar, a mí y a mi empresa Periodismo Deportivo, que cada vez sé más de fútbol. Porque yo le digo Kelly desde hace cuánto, señor, ¿eh? Bueno, el Kelly hizo uno, y parece que Banfield va a pagar palo y medio para comprar al Kelly, ¿está? Palo y medio, $1,500,000 va a pagar Banfield. Y el Tanque Silva hizo dos, y parece que Banfield no gasta en comprarlo ni 1,000 australes ni 200 patagones, nada gasta en comprarlo. Sin embargo, hizo dos goles el Tanque Silva. Lo que más me sorprendió es que no fueron los dos goles de él, que hace goles, él suele hacer, ¿no? Pero en el quinto gol, que no lo hace él, de pelota quieta es, hicieron una jugada preparada para que él levante el centro. Sí, lo tiró el segundo palo, entró el lateral derecho. ¡La puso en la cococha uno! Sí. Le pegó como si fuera Ryan Giggs, más o menos. ¡Impresionante! El Tanque Silva le estoy hablando. Sí, sí, una jugada preparada del equipo de Falcioni. Pero preparan una jugada para que él tire el centro y se la pone en la cococha uno. Una cosa, es Zidane, una cosa de loco lo del Tanque Silva. ¿Ha tenido alguna de esas maniobras que sorprende? De ¿por qué ha aprendido a jugar al fútbol este burro? Es una cosa demencial. Después de su paso por Central Español, ¿verdad? ¿Estamos hablando de selección? No, todavía no. Todavía. Tiene que aprender más. Pero si sigue así a los 38 años, señor. ¿Es más que Abreu, dice usted? Mucho bien, más, bien. Mucho más. Abreu le da para patear un tiro libre, se la tira para atrás de la estática, señor. Este se la puso en la cococha uno, mucho más que Abreu, mucho más, ¿no? No tiene punto de comparación. Lo que pasa es que no se hace la propaganda que se hace el otro. Y tiene el problema ese de los festejos, ¿verdad? Que es un estúpido para festejar, la verdad. El tipo que festeja los goles, peor. Ah, sí, viene haciendo siempre el mismo festejo con Sebastián Fernández, ya aburre un poquito. Una cosa tan estúpida, hacen así con las patas, después uno lo levanta al otro, hacen como si fueran Bud Spencer y Terence Hill, una cosa de loco. Y este se sacó el zapato este y se lo puso de teléfono, ya, no le encuentra la vuelta, ¿no? Bueno, se ve que no tenía pensado hacer tantos goles. ¿Qué más? ¿Qué otros goles? El problema de él es que no está acostumbrado a hacer tantos goles en un mismo campeonato. Entonces se le acabaron y empezó a improvisar y bueno, está. El bolito Lima hizo uno, me dio una alegría. En el grande T, finalmente, Dios mío, lo tengo ahí, meter 2 puntos, 3 puntos, me arriba mi bolita Lima, bueno, finalmente me dio una alegría. Rodrigo López. Sí, gol para Vélez, importante. Está, importante, no, sí, le pegó con el diario del jueves, le pegó a la pelota, espantoso, pero entró, sí, igual, entró, no importa. Y después el Robert Flores, qué jugador, señor. ¿Qué jugador Robert Flores? La figura del partido de River, yo que ganó 3-0. Yo no sé por qué ese Botija no pega el salto de calidad, señor. El sábado me senté a ver 5 minutos del partido de River, de aburrido nomás, de triste que estaba el sábado, no sé por qué, imagínese. Y en el primer, y no me pude despegar del televisor, porque impresionante, señor, impresionante. A los 15, 20 minutos del primer tiempo ya me di cuenta que era una cosa que no podía, antes de que hiciera el gol, le mandé un mensaje de texto a toda la gente que gusta del fútbol diciendo que justamente eso, qué jugador este Botija, y está el testigo el Borres. Sí, señor, y quiero que diga la hora en que lo mandé. Y iba en unos 25 minutos del primer señor, tiempo. Señor, está mi palabra en juego. No, nadie lo mandé, lo mandé antes que hiciera el gol, antes de todo. Y qué jugadores de Botija, qué cosa de loco, y le hizo un gol, otro le dio otro a Falcao y después hizo 3 asistencias más que erraron, sí, entre el gordo Mariani y el propio Falcao. Un sí, jugador exquisito, señor. ¿Y por qué no pega ese salto de calidad que lo transforma en un jugadorazo? ¿Por qué? Diga usted, no sé, no tengo nada más. No le han dado muchas chances en River, en realidad llegó un equipo que ha estado bastante complicado. No, es mucho mejor, este es buena persona, esa la para el problema. Es el problema que tiene, a diferencia de Francescoli, él es buena persona. Volvemos a aquel problema, tiene cara de buenazo, así creo que no va a llegar por eso. Bueno, si tiene un equipo con algún malo. Porque es buena, necesita un equipo, claro, necesita estar rodeado de malos. Yo ya aprendí, voy aprendiendo. Perfecto, señor, va aprendiendo conmigo. ¿Más goles uruguayos hay? No, yo creo que no. No. El resto de las ligas ya no. Bueno, vamos con correos y mensajes, ¿quiere? Vamos ahí, yo que opinar un ratito. No ando con mucha ganas de yo opinar, pero yo que opino un ratito. Un ratito, lo que marcaste de las canchas de así y bochornoso, y lo que pasaron luego por el 10 no también. No puedo creer, hablo 45 minutos y le mandan mensaje Joel, ¿cómo va? El mensaje dice Joel. ¡Es un fracasado el Macro del periodismo deportivo, señor! Ni siquiera Macro, dice Joel, ¿cómo va? Con mucho respeto, pone Pablo. Dice, y lo que pasaron luego por el 10 también, o peor aún. Me refiero a cuando se hizo el seguimiento de la llegada de la Copa al potrero ese. ¿Cómo se llama el oyente? Espere que le ¿cómo se llama el oyente, señor, que está mandando esto? Firma Topo. Ah, no, pensé que era una mujer, porque bien, para estar de acuerdo con usted, la columna deportiva. Y lo que pasaron luego por el 10 también, me refiero a cuando se hizo el seguimiento de la llegada de la Copa al potrero ese. Un personaje la saca del baúl de un auto, envuelta en bolsas negras. Capaz que de como basura. Como si fuera un muerto. Ay, mire si se equivocaba. Dándole golpes a la misma contra los lados del baúl. Cada mire vez que si veo se equivocaba esas cosas y ponían un muerto que había matado Tenfield. O alguna de un muerto que había matado el Tano Gutiérrez, que tenían que enterrar justo en alguna banquina ese día. Y sacaban del muerto y dejaban... ¡Ay, no! ¿Y qué hicimos con la copa? ¡La tiramos a la banquina! ¡Tenemos que ir a buscar la copa! Claro, increíble, señor. Bueno, me tocó vivirlo. Cuenta Javier, este para usted, ¿eh? Sí. Voltaire, técnico de Liverpool. Domingo de mañana, Liverpool y Cerrito jugando por ver quién se encontraba más a mitad de tabla en la época en que nos dábamos el gusto de tener a Fuchile de suplente. No, el clásico de la intrascendencia. De cualquier lateral mediocre que pudiéramos contratar. No, 100 señor, personas igual es lógico que Fuchile haya sido suplente en Liverpool porque la cantidad de laterales que surgen en Liverpool por temporada, Liverpool no tiene menos de 8 o 10. Es el Ajax de los laterales. Es reconocido en el mundo así, Liverpool. El Ajax de los laterales. Bueno, le cuento la anécdota entonces. Esa mañana 100 personas en Belvedere, Liverpool Cerrito peleando por mitad de tabla. Ingresa de Liverpool a la cancha y vuelan dos cabezas de ajo para combatir la mala suerte tirados por la familia de Voltaire a la cancha. Eso es táctica y estrategia, Darwin. Ah, eso es Voltaire, ese es el mismo Voltaire, eso era lo que decía Voltaire. De lo que hablaba, se lo confirmo hoy, si va a la liguilla Peñarol campeón de punta a punta para confirmar lo amorfo y poco racional de nuestro querido fútbol uruguayo. Señor, no puede ser campeón de punta a punta de nada, Peñarol. Sí, con este equipo. Lo que se complica si Nacional Defensor gana en algo en el Libertadores es el comercial que pasa en la tele donde no aparece ningún equipo uruguayo. No aparece Nacional, creo que aparece, sí, lo que pasa es que está de camiseta roja, por eso no se lo ve. El TCC habilitaron un canal para cada partido, en TCC4 daban Peñarol Danubio y así, por eso hacían el relato todos seguido, no se me ocurrió. Sí, buenísimo, pero igual te podrían haber comentado que estaba Charquero sacándolos del aire ahí. Ayer de casualidad mire Cámara Celeste de Sergio Orsi y les confirmo que el lío que se armó el partido fue por él y Romario, bueno, señor. Que le gritaron el gol a los hinchas de Venezuela. Y que claro. Julio Ríos lo culpó ayer de haber armado el lío. Después él iba a defender, se iba a decir a todos los que dijeron que armé el lío y que estaban tomando whisky en el avión que pesaba de más. ¿El avión pesaba de más? El avión que pesaba de más, como que tenía más, que tenía sobrepeso el avión. Sí, como el de Air France, que porque se partió había... por eso, por el sobrepeso. Porque había colado, es un cúmulo de folclorismo, el fútbol uruguayo es increíble. Sí, dicen cualquier cosa, pero bueno está, y lo armó él, era lógico lo armó. Digan que vieron, por favor, cuando el Toto, él dice que no, pero lo acusaron sus propios compañeros. Pero es lógico que lo armó él, señor, claro, lógico. Nadie soporta que los periodistas griten los goles como si fueran hinchas. ¿Cómo uno va estando en un estadio, se va a aguantar a un gil que está en una cabina de periodistas? No era cabina, ni siquiera un palco. Le grita el gol así en la cara y le entras a dar, está perfecto. Digan yo que apoyo vieron a la sociedad bolivariana desde acá. Digan que vieron cuando el Toto comentó que reitero, no escuché su defensa, capaz que es atendible su defensa, ¿eh? Digan que vieron cuando el Toto comentó que en los principios de los 90 iba en el auto con alguien cantando Agárrense de las manos. ¿Qué pasó? Yo ayer me vi los primeros 20 minutos. Mostrar una foto del Toto abrazado. Estaba viendo a los Lakers yo ayer. Claro, mostrar una foto del Toto abrazado al Puma Rodríguez en Venezuela. Y él quiso explicar que el Puma no era tan buena persona como antes. Yo pensé que iba a decir... Claro, porque no lo saluda más. No, que en México 86, dijo, no en los 90, que en México 86. Y yo dije, está, lo conoció ahí. Iba en el auto con no sé quién y ponían Agárrense las manos a todo lo que da. Y no sé por qué supuso que por eso lo tenía que saludar. Sí, claro, señor, pero es lógico. Está ganado el Toto, ¿qué le pasa? No diga, pero hereje, es lógico. Mire, si uno pone el Puma a todo lo que da, Agárrense de la mano, es lógico que el Puma, pues, cuando a uno se lo cruza por la calle, lo salude. No, o sea, lo menos que puede hacer el Puma, una deferencia que puede tener el Puma, y no lo hace, ¿por qué? Porque está mareado, porque tiene... Está bien, el Toto, él siempre recuerda las cosas y está bien. Me subiqué yo, disculpe. Se desubicó. Darwin, a veces no es solo usted que se desubica. Darwin, a lo mejor no, es más... Yo nunca me desubico, jamás. Bueno, una canción de los Lakers, que ahora que volvió Showmatch recordando los 20 años, vuelva Gente Récord a Canal 5. Ay, Freddy Cabo tiene que volver, claro, una cosa que esperamos los lunes de mañana, claro. Eso, espera el lunes de mañana, está bien, no nos menospreciemos, somos todos hinchas de los Lakers, más de lo que vos crees. Saludos, sí, somos muchísimos. Yo dije 15, 14. No, estamos hablando de miles y miles de personas. Un aporte a la columna deportiva, el fin de semana se desarrolló en El Salvador el Panamericano Juvenil y Junior de Judo. La única uruguaya que fue no, Luciana Suárez. Eso no es Suárez, un aporte, eso no es un aporte, señor. Puesto. Eso es una forma de echar a la gente de la columna deportiva que está escuchando. Luciana Suárez, tercer puesto. Bueno, le mandamos saludos aquí. Felicitaciones, entonces. Está buena Luciana Suárez. No, no sea estúpido. ¿Qué Haceme una decir? Llave, loca, ¿eh? Haceme una llave inglesa, pero de la de desnuda, ¿eh? ¿Cómo debe usar eso, no? Bueno, voy a mensaje de texto para terminar. Debe para tener una cosa así de estrangulación de señal, ¿no? Es difícil zafar, ¿no? Impresionante. Claro. ¿Hay algún pase confirmado de uruguayo además del de Pereira? No sé qué. ¿De qué Pereira? Pelito Pereira. ¿Qué? Ah, claro, Pereira del club al puerto. Bueno, no tenés nada para decir de Liverpool, Darwin, ayer. Ya dijimos tanto recién de Liverpool, igual que... ¿Qué quieres decir de Liverpool? Hable de la máquina del mercado. Una porquería Liverpool. Clasificó otra vez a la liguilla Liverpool. Debe ser la trigésima vez que clasifica en su historia. No, nunca la Libertadores. ¿Para qué juegan la liguilla, pelotudos? Tienen que mirar Brasil-Egipto. Las tribunas están de joda. Ahí está Brasil-Egipto. No sé ni cómo... Ah, Brasil-Egipto están jugando ahora. Sí, Copa de las Confederaciones. La Copa de las Confederaciones, que no tiene de las cosas menos atractivas que puedan haber. Sí, bueno, están pasando un resumen ahora de los partidos de ayer. Está jugando Brasil, ¿no? Ayer España ganó 26-27. 5-0 Nueva Zelanda, ¿no? 5-0 a Nueva Zelanda. Darwin, hasta aquí llegó su columna deportiva el día de hoy, que hemos compartido, disfrutado. Sí, la verdad que sí. No mañana. Tanto como a Voltor García, pero la hemos disfrutado. Nos quedamos con esa imagen todos. Cerramos los ojos. Cerramos los ojos y pensamos en Voltor García. Para los que no lo conocen, pelo largo, anaranjado, canoso. Se llamaba Voltaire, se apellida García. Saco gris oscuro, buzo celeste abajo, bufanda blanca, atada al cuello, gorrito de visera negro. Chao. Bien chiquitito, se le escapan los pelos para todos lados. Hasta mañana. Chao. No toquen nada. Quedan 5 minutos para el mediodía, nosotros los vamos a invitar a compartir lo que pasó en este lunes 15 de junio aquí en No Toquen Nada, y los vamos a invitar también a reencontrarnos, si lo desean, mañana a las 8, de 8 a 12, como estamos, ¿cuánto llevamos ya de 4 horas, Soco? 16 de marzo, estamos 4 meses, ¿no? Sí. 4 o 3, 16 de marzo al 16 de abril, al 16 de mayo, 16 de junio, 3, ¿no? 3 meses. Tres meses. Es mucho. Por eso te extendió ahí. Pensaste 3 meses. Señores, lo que pasó, de hecho, si aquí no toca nada, lo escuchan y mañana nos reencontramos a las 8. Chau. Hay un pasado imposible de reinstalar en el presente. Voces que gritan cosas al borde de lo incomprensible. No se llama Rusia, se llama Unión Soviética. Facho negacionista, decir las cosas como son, Unión Soviética. Lo dicho. No toquen nada. Los invita a transitar por un pasado menos incómodo. Lo que pasó en estas 4 horas de programa. Una experiencia necroturística, pero con el objeto de estudio tibiecito. La Corte Electoral terminó el conteo de firmas para la aprobación del plebiscito por la anulación de la ley de caducidad. La autoridad electoral validó las casi 260.000 necesarias antes de llegar al total. Así lo explicó Edgardo Martínez y Marioff, ministro de la Corte Electoral. En primera instancia lo que se hizo fue el conteo, en segunda instancia lo que se hizo fue la numeración de las mismas, luego se hizo la verificación si correspondían a credenciales existentes, credenciales vigentes, y en tercera instancia se hizo un chequeo de firmas a los efectos de verificar que la misma coincidía con el original que tenemos en la Corte Electoral. Una vez que se llega al 10% de las firmas correspondientes al padrón de habilitados, esto se remite al Parlamento. El gobierno creó el Gabinete de Bioseguridad, que velará por el cuidado del medio ambiente, la salud y los negocios que deriven del cultivo y el ingreso de transgénicos al país. Enzo Benech, director del Instituto Nacional de Semillas. Los transgénicos no son ni malos ni buenos, ¿verdad? Son una herramienta que los vamos a utilizar en la medida que nos convenga como país. Que no afecten la salud, que no afecten al ambiente y que tampoco afecten el clima del negocio, ¿verdad? La médica cubana Hilda Molina llegó ayer a Argentina para acompañar a su madre de 90 años que está enferma. El caso de Molina, cuyos nietos son argentinos y no había podido conocer hasta ahora, fueron un problema diplomático entre Cuba y Argentina. No existe profesión, ni trabajo, ni política, ni ideología que nunca en la vida pueda suplir la función de una madre. Yo le deseo al señor Fidel Castro, que ha sido el verdugo de mi familia, que se mejore todo lo que sea posible en su biología y además que tenga la mayor paz del mundo. Paz que además sería muy buena para el pueblo de Cuba. El sábado estuvo José Mujica en la ciudad de Canelones, en un acto organizado por la Miluno y la CAP-L. Es popular, es como nosotros. No viene de traje y corbata y hablarte con palabrita. Y tiene esa rectitud, esa sinceridad, aparte de la experiencia y de su historial, que enriquecen más aún de sus palabras. Me gusta porque es popular, porque está cerca de la gente, porque me identifico con él, porque es un viejo sabio. Mujica habló más de una hora para los vecinos de Canelones. La última vez que yo vine y trató de molarme hace poco, me quedé asustado. Ya soy un ser de otro planeta, porque el tipo digital y te dice, me pasa esto, me pasa el otro, te hace lucecita. Pasó que la tecnología, nos demos cuenta o no, invade por todas partes. Marcos Carámbula. Puede ser una de las variantes. A mí me parece muy, muy fuerte fórmula esa Mujica Story. ¿Es, no?, una inclusión de Carámbula? Carámbula siempre ha dicho que va a estar a lo que el Frente Amplio resuelva. Que es posible, desde una empresa pública, transformar la imagen. Para mí eso es fundamental. Va la parte de la modernización en equipamiento, pero va también por esta credibilidad de la empresa al servicio de la gente con otra eficacia, ¿no? Me siento muy cómodo con estos lentes. Nunca se me planteó cambiarme. Además, no tolero otro tipo de lentes que no sean un armazón de Carey. Por eso sigo hace, no sé, 40 años con los mismos lentes. Me lo quieren cambiar cada vez que voy a una óptica. No toquen nada.